Trabajar, deja el caso, la herramienta, el teclado y el iPad. A la huelga, madre, ven tú también. A la huelga, bien, a la huelga, a mí. Yo por ellas, madre, y ellas por mí. Pues con este temazo de la tía Carmen da comienzo el programa especial de la huelga feminista del 8M aquí en Radio Almaina en el 88.5 y en radioalmaina.org. El objetivo de este espacio radiofónico es dar cobertura a una serie de eventos que consideramos de especial trascendencia política y social y que lleguen a las personas que por las razones que sea no puedan ir a la manifestación. Son ahora las 6, estamos en directo. En media hora dará comienzo oficialmente la manifestación de la tarde, que saldrá desde el Triunfo y acabará en el Paseo del Salón. Contaremos con varias colaboradoras que nos irán relatando lo ocurrido en las calles esta tarde. Y también repasaremos lo que ha ido ocurriendo durante el día de hoy y la noche de ayer. Empezamos. Hoy paramos porque hay mucho que tejer y esta huelga es imparable. La calle es nuestra otra vez. Vamos en primer lugar con lo que ocurrió anoche, 7 de marzo, en la manifestación nocturna que daba paso a la jornada de huelga feminista. Hoy, 7 de marzo, a las 10:30... daba comienzo una manifestación nocturna por las calles del centro de Granada, desde la Plaza Einstein, organizada por la Asamblea Feminista Unitaria. Y cuando son las 12 de la noche, la manifestación ha llegado a la Plaza del Carmen, y donde la gente ahora mismo está sentada, después de hacer una pequeña cacerolada. Y a continuación escucharemos el manifiesto de hoy. Hoy las mujeres salimos a la calle para llamar a la huelga feminista que arranca a las 12 de esta noche. Una huelga total, donde visibilizar las opresiones y condiciones precarias de la cotidianidad que este sistema patriarcal nos obliga a vivir a las mujeres. Mañana y otro año más volverá a ser un día histórico, donde de nuevo el movimiento feminista demostrará su fuerza para decir alto y claro que sí, nosotras paramos, se para el mundo. Porque las mujeres nos organizamos antes, durante y tras el 8 de marzo. Sin embargo, esta noche debemos poner sobre la mesa el ataque y la precarización constante que sufrimos en contextos nocturnos, ya sea en materia de pérdida de derechos laborales, siendo un claro ejemplo las trabajadoras de la hostelería, o en materia de las agresiones sexuales en nuestro tiempo de ocio. Porque la realidad es que sufrimos la doble condición de ser mujer y trabajadora. No solo encontramos mayor desigualdad a la hora de acceder al mercado laboral, sino que una vez insertas en él, nos enfrentamos a una doble e incluso triple jornada, en casa, ejerciendo los cuidados y en el trabajo. La feminización de los sectores más precarizados nos coloca en una posición de explotación y vulnerabilidad mayor al impedirnos nuestra independencia económica y afectando de paso a nuestras futuras pensiones. Así, se nos sujeta a relaciones y situaciones de violencia de las que se nos hace mucho más complicado salir. La pobreza lleva nombre de mujer y todos estos factores nos dificultan que podamos desarrollar cualquier proyecto de vida propio. Compañera, aquí mismo en Granada las mujeres cobramos un 18% menos y sufrimos una temporalidad y también unos contratos a tiempo parcial tres veces mayor a la de nuestros compañeros. Hablamos del 29,5% de contratación temporal. Sufrimos la precariedad en la hostelería y sufrimos el incumplimiento del convenio colectivo. Hablamos de contratación irregular, superando las 40 horas semanales y la jornada de 8 horas. Menor salario al establecido en el convenio, incumplimiento de los descansos semanales, contratos en formación u otras categorías laborales, estacionalidad fuertemente vinculada al modelo turístico. Esta noche también salimos a la calle a poner encima de la mesa el ataque constante a nuestros derechos y a nuestros cuerpos en nuestro tiempo de ocio, especialmente en ambientes nocturnos. Nos encontramos con el mayor porcentaje de inseguridad y desprotección ante el acoso, las violencias machistas y agresiones sexuales. Los datos son alarmantes. El 97% de las mujeres españolas que salen de noche afirman haber sufrido algún tipo de agresión sexual. Es por ello que señalamos a los locales de ocio nocturno y les exigimos desde aquí que elaboren un protocolo de actuación frente a las agresiones machistas para garantizar que sus locales son seguros y no toleran ningún tipo de violencia sexual. Es más, no solo nos sentimos inseguras como consumidoras, sino también como trabajadoras. En el ámbito laboral de ocio nocturno también sufrimos muchas veces el acoso, ya sea por parte del cliente, del jefe o del compañero de turno. Esta situación desemboca a menudo en que la mujer sea quien tenga que renunciar a su puesto de trabajo, volviéndola así aún más vulnerable. Ante tanto sufrimiento, nuestra posición es clara: autodefensa feminista. Como mujeres, hemos de dotarnos de tácticas y herramientas personales y colectivas para dar respuesta tanto física, emocional y simbólica de empoderamiento colectivo. Hablamos de organización colectiva frente a la precariedad en el sector terciario, dando un claro ejemplo de ello el colectivo de las Kelly. Hablamos de estrategia colectiva en los barrios y en las fiestas populares, tales como el establecimiento de protocolos, puntos violetas y brigadas moradas como las que se organizaron para el pasado Corpus. A través de la autodefensa feminista conseguimos definir nuestros cuerpos y nuestro sentir. A través de esta herramienta nos apropiamos del espacio público y construimos otro nuevo donde nos sentimos más seguras y más libres. Por unas condiciones laborales dignas, seguras y en igualdad, porque la noche y las calles también son nuestras. Por un 8 de marzo de huelga feminista. ¡Viva la lucha feminista, compañera! ¡Viva el 8 de marzo, compañera! ¡Viva el movimiento feminista! ¡La lucha de las mujeres! ¡Que viva la lucha de las mujeres! ¡Que viva la lucha de las mujeres! ¡Que viva la lucha de las mujeres! ¡Que viva la lucha de las mujeres! ¡Compañeros, ya estamos de huelga! Y esta huelga también queremos que sea una huelga indefinida de fronteras. El sábado 23 de marzo en Motril os invitamos a que estéis atentas a las redes, porque sabemos que no estamos todas. Muchas mujeres y personas LGBT están muriendo antes de llegar a nuestro estado. Y cuando llegan, no estamos en la misma posición. Nos corre el colonialismo y el racismo por nuestras venas, por nuestras instituciones, por nuestras organizaciones y ahora también en nuestro Parlamento andaluz. O sea, no podemos quedarnos de brazos cruzados. Por Congreso, desde la Comisión de Migración y Antirracismo de la Huelga, que está a nivel estatal, pero también a lo ancho y largo del territorio, se están convocando acciones porque queremos cerrar los CIE y los CATE, derogar la ley de extranjería, queremos acabar con el racismo institucional, con el apartheid social en el que vivimos. Y por eso el 23 de marzo, sábado, en Motril, estás pendientes porque vamos a hacer algo para que estemos todas de verdad. ¿El feminismo será antirracista o no será? Compañera, estamos ya de huelga, son más de las 12. Y mañana nos espera un día de mucho trabajo, de mucha lucha, pero también de mucha alegría. Os animamos a todos a venir. ¡Viva la lucha de las mujeres! ¡Viva la lucha de las mujeres! La manifestación, después de leer los comunicados, termina con una cacerolada y da inicio a la huelga cuando son ya las 12 y 5 minutos. Empezamos con la huelga feminista. Escuchas el seguimiento especial de Radio Almaina a la huelga feminista del 8 de marzo. Quiero un futuro de sangre nueva que nunca olvide la lucha de sus ancestros. Que son marea. Vamos ahora con los audios de los piquetes que han salido desde esta mañana temprano. Solo el bloque que ha salido desde el campus de Cartuja, el que ha salido desde el campus de Ciencias, que son los dos piquetes estudiantiles, y por último el de los sindicatos alternativos o de clase o de base, que han salido desde hasta el centro, hasta la plaza del Triunfo. Vemos ya el piquete hoy 8 de marzo, las 11 menos cuarto de la mañana. Vemos al piquete que viene del campus de Cartuja y vamos a hablar con ellas a ver qué nos cuentan de cómo ha ido la mañana. ¡Hay que quemar! ¡Hay que quemar! ¡Hay que quemar! ¡Hay que quemar! ¡Hay que quemar! ¿Quieres contarnos un poco cómo ha ido? O sea, ¿cuándo habéis empezado? ¿Habéis empezado desde Ciencia de Educación, no? Sí, hemos empezado desde Ciencia de la Educación a las 8:30 y bueno, hemos pasado allí por algunas clases. La facultad estaba prácticamente vacía, salvo algunas clases en las que había 3 o 4 personas y en las que hemos aprovechado para explicar los motivos de la huelga y en el que parece que la gente, bueno, reconocía las reivindicaciones como justas, estaba de acuerdo con... Pero bueno, siempre hay un poco de confusión sobre que la gente solo quiere ir a la mano y tal, pero ha sido una experiencia bastante, bastante guay. Lo único que, bueno, alguna clase nos hemos encontrado más llena de gente, sobre todo en farmacia, donde muchas veces tienen prácticas obligatorias, la gente tiene menos conciencia de lo que es una huelga y todavía le cuesta un poco animarse a salir, ¿no? Claro. Pero bueno, y también algunos profesores pues que reprimen el derecho a huelga, que eso te iba a comentar, obligatorias. Sí. Eso te iba a comentar porque había una compañera vuestra de campo de ciencia que estaba diciendo que había profesores que habían dicho que era clase obligatoria hoy. Sí, efectivamente. Siempre nos encontramos con estas cosas y lo que hemos hecho concreto ha sido coger el nombre de algunos de los profesores, bueno, pues menos respetuosos que hemos encontrado para ponernos en contacto con la delegación de estudiantes y que les llegue un toque de atención, ¿no? Que es legítimo y legal el derecho a huelga y que están reprimiéndolo con su actitud y que no estamos dispuestas a consentirlo. Sí, muy bien. Vale, entonces la idea ahora es venir bajando desde el campus de Cartuja. Vamos por Real de Cartuja hasta unificarnos con la otra columna feminista que viene de las facultades del centro en Triunfo. Y ahí nos preparamos para la manifestación que sale a las 11. Vale, perfecto, muchas gracias. Pues son casi las 11 y estamos llegando con el piquete del campus de Cartuja, estamos llegando al Triunfo. donde ya hay una cuanta gente ocupando la plaza principal, la famosa plaza de la bandera española. Aquí es donde van a confluir los piquetes para hacer la manifestación de esta mañana. Bueno, pues estamos ya aquí en la unión de todos los bloques de piquetes, ya para empezar la manifestación de las 11 de la mañana, y estamos con dos integrantes de la Asamblea Feminista Unitaria para que nos cuenten un poco cómo ha ido el piquete en la zona de las facultades de ciencias. Contarnos un poco cómo ha sido, cuánta gente y qué respuesta ha habido. Pues hemos empezado esta mañana a las 8:15 porque hemos ido primero a varios institutos de la zona, porque el espacio mayoritariamente está conformado por profesoras y estudiantes de universidad, y no queríamos olvidar las enseñanzas medias. Después de estar en el inicio de las clases en ese instituto, nos hemos ido para ciencias. Allí hemos hecho un cordón en la puerta principal de ciencias para evitar que la gente entrase. Hemos estado allí hasta las 9:15, así que ya, o sea, que ya dejaba el flujo de gente, y hemos empezado a hacer piquetes. Como teníamos el tiempo justo, nos hemos centrado en ir a las clases donde sabíamos que había conflicto, porque había clases obligatorias, exámenes, exposiciones. Hemos ido a varias de ciencias, después hemos ido al Mecenas, que es un edificio aparte, que también las clases son de ciencias, donde hemos tenido un problema con bioquímica, que de hecho es algo que tenemos que señalar, porque para ese día, a esa hora, no había clase. Pero hoy, no sabemos por qué, supongo que por hacer boicot a la huelga, la profesora ha puesto clase, y no solo clase, sino que exposición de trabajo obligatorio. Hemos entrado, la profesora a la defensiva, y cuando hemos preguntado a las alumnas, evidentemente no han dicho que estaban obligadas porque estaba el profesor adelante, pero tampoco han respondido lo contrario. Después de eso, hemos ido a camino y tal, sin mucho conflicto, porque sabíamos que las clases iban a estar llenas y tampoco queríamos perder mucho tiempo. Es una facultad que no se suele unir mucho. Y después de eso, hemos ido al aula de Derecho, que también estaba vacío, y después a políticas, a las clases conflictivas. Y buena noticia, en política no había apenas clases, salvo las dos o tres en las que hemos entrado. Después, otro asunto a señalar ha sido en trabajo social, que cuando estábamos pasando, las conserjes, por orden del secretario, creemos, por lo que nos han dicho, por orden del secretario de Relaciones Laborales, han cerrado la puerta con pestillo y no nos han dejado entrar. Y ha sido gracias a que varias compañeras del piquete se han infiltrado como estudiantes, han ido al decanato y han presionado para que abriese la puerta. Y ahí es cuando hemos podido entrar. Pero en trabajo social no había clases, de hecho, el decanato de trabajo social no tenía nada que ver, sino que ha sido el de las relaciones laborales. Algo que denunciaremos también por redes, intentaremos denunciarlo también por la universidad. En cuanto al número de gente, más flojo quizá que el año pasado, pero también fuerte, muchas mujeres con mucho ánimo, muchos gritos, muchas reivindicaciones, y por lo general creemos que ha tenido bastante aceptación en las clases. Muy bien. Muy bien, muchísimas gracias, y bueno, seguimos con la cobertura y nos veremos durante el día. Gracias. Ahí estamos con trabajadores que estaban en el piquete de San Antón. ¿Nos puedes contar un poco lo que ha ocurrido esta mañana? Bueno, pues nosotros hemos hecho un piquete entre los sindicatos alternativos, que es el SAR, CGT y UTEA, y hemos cogido unos centros de trabajo, que son dos institutos, porque somos profesores y maestros, y hemos cogido dos colegios, que están uno en la calle San Antón, el Genil, y el otro es... no me acuerdo ahora, no me acuerdo. Y luego hemos ido al Hotel San Antón, donde hemos entrado para informar a los trabajadores de por qué estábamos allí, para informarles que hoy es el día 8 de marzo y estamos luchando por la igualdad entre hombres y mujeres, y porque no haya techo de cristal, no haya precariedad laboral, y por muchas razones, ¿vale? Luego hemos estado en el Corte Inglés, que es donde ha venido la policía, pero vamos, no ha habido tampoco. Bueno, estábamos informando. Ha empujado a una de las... Bueno, eso. La policía, por lo visto, a eso que ha dicho ella, ha empujado a una manifestante, porque nosotros, nuestra función es la de piquete informativo. Lo único que hacemos es informar a los trabajadores de que hoy hay una huelga y que tienen derecho a hacer esa huelga porque está recogido en la Constitución. Y ya sea empresas privadas, empresas públicas, todo el mundo puede ejercer ese derecho. Y la patronal no te puede quitar ese derecho. Y no te puede decir, como haga hoy huelga, te voy a echar a la calle. Porque eso se puede demandar, porque es un derecho. Luego hemos estado en Mango y ahora vamos a la manifestación que tenemos a las 11 de la mañana, que sale del Triunfo y va hasta la plaza de... Con los estudiantes. Los piquetes. Van los estudiantes también. Vale. Van los estudiantes, perdona que antes no lo he dicho, van los estudiantes y los tres sindicatos alternativos. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Porque no tenemos miedo. Están atrás, van para atrás, piensan atrás, son el atrás, están detrás de su armadura militar. Nos ven reír, nos ven luchar, nos ven amar, nos ven jugar, nos ven detrás de su armadura militar. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Porque no tenemos miedo. Están atrás, van para atrás, piensan atrás, son el atrás, están detrás de su armadura militar. Nos ven reír, nos ven luchar, nos ven amar, nos ven jugar, nos ven detrás de su armadura militar. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Estás escuchando la retransmisión especial del 8 de marzo. Desde el 88.5 de la FM Granadina y la web radioalmaina.org. Esa huelga es imparable. Vamos a continuación a escuchar lo que ha dado de sí la manifestación de por la mañana, la que ha salido a las 11 de la mañana desde la Plaza del Triunfo. La manifestación convocada a las 11 de la mañana por los sindicatos CGT, USTEA y SAT ha salido desde la rotonda de San Juan de Dios y de los Jardines del Triunfo y ha recorrido toda la Gran Vía y estamos llegando ahora a Plaza Nueva, que es donde se da término a esta marcha. Vosotras venís aquí, estáis en las cuentas de CGT, por ejemplo. Sí. Contadnos de CGT, ¿cómo estáis viviendo este día? ¿Cómo lo habéis ido viendo para prepararnos? CGT este día ha convocado la huelga de 24 horas, huelga feminista general en todo el territorio español y en todos los sectores. Y entonces tiene cuatro ejes fundamentales que son el laboral, el estudiantil, el de cuidado. Y el de consumo, exactamente, que eso me olvidaba, que es muy importante también. Y llamamos a todas las mujeres, sobre todo las que tienen trabajos más precarios, que les cuesta mucho más trabajo, poder sumarse a la huelga, las llamamos a ellas a que por lo menos se sumen a la huelga de 24 horas un solo día al año. Ya el año pasado fue un éxito y este año esperamos que siga exactamente igual. Perfecto. Que tenga mucho más seguimiento. Muy bien. En esta manifestación lo hemos hecho entre tres sindicatos de manifestación unitaria, entre CGT, SAD y USTEA, y se ha sumado también la Asamblea Feminista con nosotros. Vamos todas juntas con el mismo grito, además de con los estudiantes. Y esta va a ser la manifestación que hemos salido a la Plaza del Triunfo y es... A las 11 de la mañana a la Plaza del Triunfo hasta Plaza Nueva, que ya no sé cuándo llegaremos porque la verdad es que hay bastante gente. Bueno, pues estamos aquí con Inma, el Sindicato Andaluz de Trabajadoras y Trabajadores, para que nos cuente un poco cuál es vuestra posición en cuanto a la huelga y los objetivos un poco de la manifestación. Bueno, pues este año hemos querido que reivindicar sobre todo que es el Día de las Mujeres Trabajadoras Internacional, sobre todo haciendo hincapié en el calificativo de trabajadoras, porque como habéis dado cuenta, está habiendo un intento por vaciar de significado este día, por desligarlo del movimiento obrero y por desligarlo de su importancia en cuanto a la lucha de las mujeres de la clase trabajadora. Hemos querido unas fuerzas con otros sindicatos alternativos como son USTEA y CGT. Hemos querido poner el acento en las mujeres de clase trabajadora y bueno, también en cuanto a la postura que han tomado los sindicatos de la patronal, que creen que vestirse de morado dos veces al año es el feminismo, y estamos en alerta por el ascenso de la ultraderecha en el Parlamento andaluz, por ese trifachito que al final sabemos que son los mismos. No vamos a permitir ni un paso atrás en derechos de igualdad y tampoco vamos a consentir que sigamos siendo víctimas de este sistema judicial donde el fascismo más racional sigue campando a su ancho. También, por supuesto, vamos a estar con las mujeres migrantes, con las mujeres que viven en nuestra tierra, ya han nacido aquí o no. Muy bien, muchas gracias. Del colectivo de la plataforma de pensionistas, y voy a hacer unas declaraciones sobre la brecha que existe entre las pensiones de hombres y mujeres. Así, desde que las pensiones de invalidez, que suponen un 75 casi por cien de las pensiones de las mujeres, son una cantidad que no llega al salario mínimo interprofesional, por lo que no les permite subsistir. Además, existe una gran cantidad de enfermedades que casi siempre tienen el mayor número de las mujeres, como migrañas, alergias, cáncer de mama, artritis reumatoide, fibromialgia, osteoporosis y trastornos psicológicos, y los profesionales no las asumen como enfermedades invalidantes, por lo que se encuentran con situaciones en que tienen bajas muy recurrentes, tienen necesidad de invertir más en medicinas, y al final les supone que las expulsan del medio laboral. Por eso, la coordinadora cree que es necesaria una actualización de los baremos, que se bareme el dolor como algo invalidante, y también la formación de equipos multidisciplinares y un avance en la atención integral a esas mujeres, además de la aprobación de una ley de cronicidad. Las pensiones por contributivas en Andalucía, la media es de 834 euros, pero ahí detrás se esconde una diferencia que supone que las mujeres tienen una media de 670 euros, mientras que los hombres es de 1.007 euros. Las prestaciones de viudedad, algunas personas con una frivolidad obscena pretenden que quitarlas, porque dicen que así animaría a las mujeres a buscar un trabajo remunerado. Señores, pero es que ahora están paradas por gusto. Además, ¿se tiene en cuenta el trabajo no remunerado de la mujer que supone para la riqueza del país? En 2018 había 2.500.000 mujeres con pensión de viudedad. de las que el 64% su pensión está por debajo de los 650 euros, a pesar de los complementos a mínimos. Luego existe otra pensión de a favor de familiares, otra pensión que también es, tiene nombre de mujer, porque más del 70% son mujeres que perciben esta pensión. Son mujeres que se han visto obligadas a abandonar su vida laboral para cuidar y que tienen unas pensiones miserables por debajo del nivel de la pobreza. Son cantidades que van desde 200 a 485 euros. La Coordinadora Estatal de Pensionistas cree urgente y legítimo que la beneficiaria que se ha visto abocada a esta situación perciba la pensión íntegra del familiar que ha fallecido. Las pensiones no contributivas son también unas pensiones con nombre de mujer mayoritariamente. Son el 68% de esas pensiones. Mayoritariamente son mujeres de más de 70 años y del medio rural, con cantidades por debajo del umbral de la pobreza, con unos 370 euros. Esa precariedad la Coordinadora la califica como violencia de Estado. Y la Coordinadora Estatal solicita la unificación, la igualdad y equiparación de las pensiones mínimas, sin discriminación por régimen ni sexo, ni dignidades, ni clases pasivas, ni SOBI, ni prestaciones en favor de familiares, ni no contributivas, ni mayores de 65 años. Todas deben tener una subida lineal que iguale los 1.080 euros, cantidad que supone la Carta Social Europea, es la mínima para tener una vida digna. Adelante, compañeras, la lucha es el camino. Y a muchas trabajadoras y trabajadores nos está matando la reforma laboral, que sería importante que hicieran algo en eso, que un sector tan importante como es el de camarera de piso, porque un hotel sin spa sobrevive, sin restaurante sobrevive, sin gimnasio sobrevive, sin piscina sobrevive, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera. Pero sin habitaciones limpias, el hotel dejaría de existir. Por lo tanto, no entiendo cómo hay compañeras cobrando 400 euros. No lo entiendo, no me entra en la cabeza. ¡Vergüenza! ¡Vergüenza! ¡Vergüenza! ¡Trabajo, sí! ¡Pero con derechos! ¡Trabajo, sí! ¡Pero con derechos! ¡Trabajo, sí! ¡Pero con derechos! Y otra cosita que quiero decir también. Aquí estamos, hoy paramos, aquí estamos, hoy paramos. Esta era una integrante de las Kellys, que estaba hablando también de la reivindicación laboral de todas estas mujeres que trabajan en hostelería principalmente, camarera de piso, y que están, que tienen unas condiciones súper precarias. Estamos llegando ya a Plaza Nueva, estamos, bueno, pues delante de la audiencia, delante de los juzgados y de delante de la audiencia provincial, y esto es lo que se está oyendo. Decir que una mujer está obsesionada con el feminismo es como decirle a un pájaro que está obsesionado con volar. Si Adelita tuviera un contrato, su sigue siendo ilegal. Tienes 50, te dicen que no sirves ya para trabajar. Adelita, no llores y vente a la calle a reivindicar. Adelita, ¿cuánto has trabajado aportando riquezas aquí? Y la crisis ahora te expulsa pa' que te vuelvas a tu país. Si Adelita tuviera un contrato, sus papeles podría arreglar. Adelita, 10 años currando, siendo ilegal. Adelita está presa en el CIE, la cogieron cuando iba a currar. Escuchas el seguimiento especial de Radio Almaina a la huelga feminista del 8 de marzo. La calle nuestra otra vez, el silencio hará el coraje. Pues seguimos en Radio Almaina en el 88.5 de la FM Granadina o en radioalmaina.org. La huelga es imparable, la calle nuestra otra vez. En este especial sobre la huelga del 8 de marzo feminista ya hemos repasado lo que ocurrió la noche de ayer, hemos oído lo que nos contaban de los piquetes de por la mañana y la manifestación que ha habido desde el Triunfo hasta Plaza Nueva, y son ahora las 7:20, hace 10 minutos que ha empezado la manifestación, ya nos han empezado a llegar algunos audios. Mientras los vamos preparando, vamos a escuchar los manifiestos que se han leído en Plaza Nueva. Quiero agarrar las manos de mis compañeras, quiero un futuro de sangre nueva, que nunca olvide la lucha. Vamos a pasar a la lectura del manifiesto. Este 8 de marzo, Día de la Mujer Trabajadora, los sindicatos alternativos, SAT, UTEA y PGT, aunamos nuestras fuerzas y nos unimos así a la huelga feminista convocada por los diversos movimientos feministas para visibilizar la situación precaria y de sobreexplotación que bajo el capitalismo viven las mujeres todavía en el mundo laboral y en cada ámbito de su vida social y personal. Queremos hacer un llamamiento a la organización y a la lucha de las mujeres de la clase trabajadora y a los sectores populares contra el paro, la precariedad, la privatización de los servicios básicos, contra la violencia sexista que nos está matando, contra la discriminación salarial y contra el subempleo vinculado a nuestro papel como cuidadoras encargadas del trabajo reproductivo. Todo esto solo nos está sometiendo y nos sigue sometiendo a una doble jornada laboral y también nos sitúa en una situación de desventaja en cuanto a nuestra incorporación al mundo del trabajo, lo cual se ve reflejado en la cuantía de las pensiones, como nos ha contado antes la compañera, en la parcialidad de los contratos laborales y en muchos más trabajos precarios que seguimos teniendo. en Andalucía, tierra diversa y heterogénea, la emancipación y la soberanía de las mujeres, jornaleras, migrantes, campesinas, cuidadoras, estudiantes, desempleadas, pensionistas, etcétera, aún están muy lejos de conseguir un 30% de tasa de paro femenino, una brecha salarial del 25%, un 70% de contratos femeninos a tiempo parcial, feminización de los empleos más precarios y peor pagados, y la sobrecarga del trabajo de cuidados son realidades que se traducen en discriminación por cuestión de género y que generan una dependencia económica que impide la emancipación y el empoderamiento de la mujer. Mientras el mundo laboral no se rija también por nosotras, mientras no existan políticas de conciliación que nos liberen de la sobrecarga de los cuidados y del trabajo reproductivo, no estaremos libres de los abusos que el sistema capitalista ejerce sobre nosotras. Por todo ello, desde los sindicatos de clase llamamos a las huelgas feministas en los centros de trabajo y de estudio, a la huelga de cuidados y a la huelga de consumo. Hoy, más que nunca, las mujeres trabajadoras andaluzas decimos no a la explotación laboral, no a la violencia machista, no a la desigualdad salarial, no al desmantelamiento de los servicios públicos y no a todo tipo de discriminación por cuestión de género. ¡Ni un paso atrás! ¡Ni un paso atrás! ¡Ni un paso atrás! ¡Ni un paso atrás! ¡Ni un paso atrás! ¡Ni un paso atrás! ¡Ni un paso atrás! ¡Ni un paso atrás! Vamos a dejar el micro abierto para los colectivos que queráis intervenir, ¿vale? Vamos, Carolina. Desde el espacio unitario también hemos realizado un manifiesto. Hoy, 8 de marzo, todas vamos otra vez a la huelga para demostrar que la lucha feminista no acabó el año pasado. Porque nuestras reivindicaciones siguen estando vigentes. Porque todavía nos queda un largo camino para acabar con el patriarcado. Las mujeres seguimos siendo doblemente explotadas, en casa y en nuestros trabajos. Seguimos siendo asesinadas, acosadas, discriminadas, violadas y maltratadas. Mientras el sistema judicial evidencia una y otra vez su carácter profundamente patriarcal, salimos a la calle para luchar por lo que es nuestro, para conseguir un mundo mejor y más justo para las mujeres y para demostrar que no vamos a parar hasta conseguirlo. Hoy hacemos huelga laboral para denunciar cómo la alianza capitalismo-patriarcado nos condena a las mujeres a una mayor precariedad laboral, caracterizada por contratos temporales, a tiempo parcial y mal remunerados, lo que impacta directamente sobre nuestras pensiones. Cobramos de medio un 30% menos que los hombres por realizar el mismo trabajo y además nos encontramos con un techo de cristal y un suelo pegajoso que no nos permite desarrollarnos profesionalmente al mismo nivel que nuestros compañeros. Entre otras cosas, porque las tareas domésticas y de cuidados siguen recayendo mayoritariamente en nosotras. Además, muchos de los puestos de trabajo más feminizados forman parte de la economía sumergida o no están reconocidos socialmente, como los relacionados con los cuidados, limpiadoras, kellys, cuidadoras. Una especial mención se merece la situación de las empleadas de hogar, mayoritariamente mujeres migrantes, que están especialmente desprotegidas al no verse su trabajo incluido en el régimen general de la seguridad social, lo que les impide disfrutar de derechos laborales básicos como la prestación por desempleo. Muchas de ellas, debido a su situación de extrema precariedad, no pueden sumarse a nosotras hoy. Pero la huelga también va por ellas. Por ello exigimos el fin de la brecha salarial, la derogación de las reformas laborales, la lucha activa contra el acoso sexual y el acoso por razón de género en los centros de trabajo y la ratificación del convenio 189 que incluye el empleo de hogar en el régimen general. Hoy hacemos huelga de cuidados porque además de la precariedad laboral a la que nos vemos sometidas, la corresponsabilidad en los hogares sigue sin ser una realidad. Las mujeres seguimos encargándonos de la mayor parte del trabajo de cuidado no remunerado en nuestras casas. Un trabajo que, además de no estar repartido, está constantemente minusvalorado e invisibilizado, a pesar de que es indispensable para la vida, porque nadie podría acudir a su empleo si sus necesidades básicas no estuvieran cubiertas. Salimos a la calle para reivindicar la necesidad de poner la vida en el centro, proporcionando el respeto y el reconocimiento, que los cuidados merecen. Salimos a la calle para insistir en la responsabilidad que tiene el Estado de garantizar gran parte de estos cuidados a través de los servicios públicos, guarderías, centros de atención para personas mayores y dependientes. Pero también hacemos un llamamiento a los hombres para que practiquen la corresponsabilidad. Hacemos huelga educativa porque queremos que se deje de invisibilizar a las mujeres en los temarios y su contribución en todos los avances históricos y científicos. Y porque estamos hartas de una educación que perpetúa los roles de género tradicionales, algo que se manifiesta en la mayor presencia de mujeres en carreras relacionadas con los cuidados, como enfermería, psicología o educación, y un número reducido en las carreras técnicas, como las arquitecturas e ingenierías. Hoy luchamos porque queremos una educación que fomente la cooperación y no la competitividad, que se enseñe que el amor no está basado en los celos y la posesión, que no se reproduzcan los roles de género, que se promueva una educación afectivo-sexual de calidad, que se reconozca que somos diversas en cuanto a orientaciones sexuales, identidades de género o procedencia, y que luche abiertamente contra el acoso sexual y la LGTBIQ-fobia, porque para acabar con el patriarcado la educación es nuestra mejor arma. Hacemos también la huelga de consumo, que no se nos olvide, para demostrar que las mujeres somos quienes acudimos a los mercados y realizamos la mayor parte de las compras básicas, como la comida o la ropa, que somos imprescindibles para que se desarrolle el comercio local. Denunciamos que se nos use a las mujeres como objeto de consumo, ya sea a través de la cosificación sexual en los anuncios o en los espacios de ocio, y que se nos imponga un ideal de belleza dirigido a avergonzarnos de nuestro cuerpo para que queramos cambiarlo. Hoy no vamos a comprar por solidaridad con las trabajadoras explotadas. Un ejemplo perfecto es la agricultura de la fresa en Huelva, en las que las trabajadoras, principalmente mujeres migrantes, son sometidas a unas condiciones infrahumanas de trabajo que incluyen a menudo agresiones sexuales cometidas con total impunidad. No queremos un consumo basado en relaciones de poder y explotación, ni de las mujeres ni de los recursos naturales. Hoy hacemos huelga por todas esas mujeres migrantes, refugiadas, que huyen de la violencia, la pobreza, las guerras y los conflictos en sus países de origen y se encuentran en nuestro país con fronteras, vallas y centros de entrenamiento de extranjeros. Políticas migratorias basadas en lógicas patriarcales implementadas por una Europa cómplice. Porque nuestros gobiernos no solo miran hacia otro lado, sino que tienen pactos económicos y hasta venden armas a muchos de los países donde se están produciendo violaciones de los derechos humanos que obligan a sus ciudadanos a buscar refugio. Además, es importante destacar que durante el proceso migratorio las mujeres a menudo son encarceladas, vejadas e incluso violadas. Exigimos la derogación de la ley de extranjería, el cierre de los CIE. Por ello, os invitamos a convertir la huelga feminista también en una huelga de frontera. El próximo día, 23 de marzo, en Madrid, os invitamos a participar en la acción que estamos organizando desde el eje de migraciones de la huelga, porque el feminismo será antirracista o no será. Hoy hacemos huelga todas porque queremos ir seguras por la calle, sin miedo. Hoy gritamos, ni una menos, porque no queremos que haya ninguna mujer más agredida, maltratada, humillada, violada y asesinada. Nos quieren sumisa y callada, pero nuestra diversidad nos tendrán fuerte, juntas y organizadas. Hoy todas hacemos huelga porque vamos a acabar con el patriarcado. Este 8 de marzo el movimiento feminista ha convocado huelga en todos los ámbitos de la vida. Es una huelga total, huelga de consumo. Ese día ni se compra, ni se vende, ni se consume, ni siquiera por eBay. Huelga de cuidados, todas paramos, no guisamos, no limpiamos. Huelga estudiantil, no vamos a clase, ni a talleres, a nada de nada, ni aeróbic. Y huelga laboral, no vamos al curro, ni abrimos negocios. Ese día vamos a la calle, a ponernos en común, a darle la vuelta al sistema. Paramos para cambiarlo todo. Porque sin nosotras no se mueve el mundo. Cuerpo que son raíces y primavera. No quiero libre, no quiero viva. Bueno, pues a las 6:30 empezaba oficialmente la manifestación, pero como suele pasar en estas cosas, empieza un poco más tarde, sabéis que se empieza a juntar la gente y tenemos, se están llegando ya los primeros audios desde la manifestación. Vamos a escuchar el primero del comienzo. Estamos en la Plaza del Triunfo, la manifestación ya ha salido, pero la verdad es que hay tantísima gente que de momento aquí todavía no nos podemos mover. Así que, bueno, todavía no podemos ir a entrevistar a nadie y vamos a leer algunas de las pancartas que lleva la gente. Hay muchísimas pancartas caseras con lemas muy diferentes. Mira, por ejemplo, aquí está pasando una chica que lleva una que dice: queremos derechos, no flores. Y aquí, nos quieren como musas, no nos quieren como artistas. Por allá hay una que somos las nietas de las brujas que no pudisteis quemar. Una allí que es Santi Abascal, cómeme el ojal. una, las personas y los cuidados en el centro. El aborto no es un delito, es un derecho. No más violencia institucional contra las mujeres. Y bueno, seguiremos mandando mensajes. Vamos a intentar ver si podemos empezar a movernos. En tu mano que alimenta tu futuro, tu pasado, que caminan de mi lado. Vale, nos encantan esos lemas que han llegado de la manifestación. Vamos, mientras siguen llegando más audio, vamos editando. Vamos a escuchar una pequeña crónica de la que ha mandado la gente de CNT sobre los piquetes de esta mañana. Buenas tardes, Info Almaina. Hola. Aquí la sección de feminismos de CNT AIT de Granada, que nada, vamos a contar cómo hemos visto esta primera parte de la jornada de huelga. Y bueno, nosotras hemos realizado unos piquetes esta mañana en la zapatería Patricia Villanueva, que está en la calle Recogidas, que bueno, es una empresa con la que actualmente el sindicato mantiene un conflicto. Y el segundo piquete lo hemos hecho en Mango, que ahí sobre todo lo que hemos estado haciendo es la labor de difusión sobre la explotación de las mujeres en Bangladesh y de niñas, para dar conocimiento sobre todo de que nuestras acciones día a día es lo que luego hace el mundo en sí, en el sentido de que si no estamos concienciadas de que estamos comprando prendas a industrias que están explotando, nada va a cambiar. Tenemos que cambiar esos hábitos de consumo y sobre todo hacer el cambio del chip de que esto nos afecta a todas a nivel internacional. Exacto. Y también queríamos solidarizarnos con las compañeras piqueteras de CNT Gijón, que el año pasado pues tuvieron un enfrentamiento con el Mango de allí y bueno, finalmente la justicia pues le ha dado la razón al empresario, como siempre hace, y han sido condenadas. Y en Patricia Villanueva, en la zapatería, mientras hemos estado haciendo el piquete, también hemos estado haciendo difusión, y a pesar de que ha venido la policía, no, ni se han dirigido a nosotras en ningún momento, así que todo ha sido en paz el piquete, y la gente estaba muy receptiva a la hora de recibir la información y demás, así que bien. Bueno, en cuanto a cómo está el ambiente, pues nos hemos dado cuenta que el ambiente está un poquillo más relajado y más festivo que el año pasado, cosa pues que a nosotras desde nuestra sección pues no nos hace ni pizca de gracia. Y ya está, en cuanto a la concentración y manifestación, pues los sindicatos principales, como siempre, pues dando botes y saltando. Y bueno, y ya está, y esperemos que esta tarde pues haya un poquillo más de rabia y de grito y de verdad. Y ya que estamos aquí con estos micros que nos brindáis, pues queremos que, bueno, que la gente que escuche, ¿no?, reflexione sobre qué significa un día de huelga, ¿no?, que es un día de lucha y de estar en la calle. La verdad que, bueno, las calles estaban llenas de gente comprando, gente consumiendo, y bueno, supongo que la manifestación de esta tarde, y deseamos en realidad que sea así, que se llene, que sea todo un éxito, pero es verdad que la jornada de huelga, bueno, no luce tanto si por la mañana pues no hay parón, ¿no? Igualmente nosotras estamos muy contentas con el trabajo realizado, la verdad somos pocas pero estamos venidísimas arriba, y nada, que la lucha sigue hoy, sigue mañana, y nada, que como el lema de nuestra campaña, somos precarias y estamos organizadas. Exacto. Bueno, luego ya os contamos qué tal ha ido la tarde. Chao, compis. Salud. Estás escuchando la retransmisión especial del 8 de marzo desde el 88.5 de la FM Granadina y la web radioalmaina.org. Vale, parece que la manifestación se ha puesto en marcha. Escuchamos un audio que nos acaban de mandar. Bueno, pues pues cuando son las 7 menos 10 de la tarde, hemos tenido que dar un gran rodeo para ver dónde estaba la cabecera de la manifestación unitaria. Y aproximadamente, bueno, empieza a la altura de la subdelegación del gobierno y llega hasta los Jardines del Triunfo, y los Jardines del Triunfo están llenos. A la misma vez estamos viendo que del otro lado de la Gran Vía, digamos de la Plaza de Isabel la Católica, está viniendo muchísima gente, riadas de gente uniéndose a la manifestación, con lo cual esto promete ser grande. Contra jaulas y rejas, somos el abrazo en mitad de la tormenta. Vamos ahora con un audio que nos ha mandado la compañera de Fembook Network. Hola, hola a todas, soy Verónica de la Fembook Network, desde la manifestación del 8M de Granada, como podéis escuchar. Quiero compartir con vosotras nuestro proyecto, la Fembook Network. Es un proyecto que viene desde Colectivo Feminista y de Mujeres de la provincia de Granada, pero que va a tener un alcance internacional si todos aportamos nuestro granito de arena. Se trata de una red social virtual para colectivo feminista y de mujeres y para cualquier persona interesada en el empoderamiento de todas las mujeres. El objetivo son facilitar un espacio para el trabajo en red, visibilizar la lucha feminista para el empoderamiento de todas las mujeres a nivel mundial, crear una red de comunicación intergeneracional para compartir conocimiento y estrategias de resistencia contra la violencia y el patriarcado. También conseguir que más mujeres participen en el activismo, si quieren, pese a nuestra doble o triple jornada laboral. ¿Por qué pensamos que estos objetivos son importantes? Pues porque desde el activismo somos conscientes de la enorme riqueza de saberes acumulados por la lucha de todas las mujeres en el mundo. Pero esto es tan invisibilizado, marginalizado de los libros, y queremos que este tesoro colectivo se dé a conocer para poder crecer hacia un mundo libre de violencia, libre de machismo y libre de desigualdades. Estamos conscientes también de que un instrumento como esto tiene potencialidades enormes, como la de facilitar el apoyo mutuo entre colectivos a pesar de la distancia, y la organización también de acciones comunes a nivel internacional. Lo que falta para que el proyecto despegue es la voluntad colectiva de que esto suceda. Estamos casi al final de una campaña de cofinanciación por las redes en Goteo, la plataforma de cofinanciación. Faltan 13 días y la verdad es que no estamos pidiendo que nos echáis una mano aportando dinero para un proyecto que es nuestro. La verdad es que estamos proponiendo que se apoye este proyecto desde los movimientos feministas y las asociaciones de mujeres, y para ella y ellos mismos. Para dar una respuesta internacional a la invisibilización de demasiado colectivo y demasiadas mujeres. Además, adentro de nuestro calendario de actividades de la campaña, tenemos también una jornada de visibilización de mujeres, de las mujeres en los deportes hiper masculinizados como el fútbol, y vamos a hacer esta jornada en Armilla en el sábado 16 de marzo, y esta semana, ahora el lunes, vamos a abrir las inscripciones para que todo el mundo, todas las mujeres, se puedan inscribir a título individual o como peñas, y también hemos invitado los clubes. Y nada, muchísimas gracias por darnos la oportunidad de visibilizar este proyecto que va más allá de la huelga 8M, y nada, nos vais a encontrar en las redes buscando Fembook Network en todas las redes, y también en la página de Goteo hay informaciones más detalladas. Como he dicho, goteo.cc de casa / Fembook Network. Pues muchas gracias por vuestro curro hoy y hablamos pronto. Muchas gracias. What's your plan for tomorrow? Are you a leader? Este 8 de marzo el movimiento feminista ha convocado huelga en todos los ámbitos de la vida. Es una huelga total. Huelga de consumo. Huelga de cuidado. Huelga estudiantil y huelga laboral. Compañera, ¿te vienes a la huelga? ¿Quieres venirte a la huelga pero tienes dudas sobre tus derechos? Pues atenta, aquí van unas píldoras. Compañera, compañero, que no te engañen. Puedes secundar la huelga feminista del 8 de marzo y no tienes que comunicar ni antes ni después a tu empresa que ejercerás ese derecho constitucional. Compañera, que no te engañen. Solo habrá servicios mínimos en los esenciales, por ejemplo el transporte, pero además tendrán que ser comunicados por escrito antes de la huelga. Si haces huelga feminista el 8 de marzo, nadie puede sustituirte, ni con personal de tu empresa ni ajeno. El esquirolaje está penalizado. Compañera, camarada, que no te engañen. El 8 de marzo puedes secundar la huelga feminista aunque tu sindicato no convoque huelga, ni haya representación sindical, ni estés afiliado a ningún sindicato. Compañera, compañero, que no te engañen. El 8 de marzo el derecho a la huelga está por encima del derecho al trabajo. Si te presionan o amenazan con tomar represalias, ponte en contacto rápidamente con los sindicatos convocantes. Compañera, camarada, mi prima, que no te engañen. El 8 de marzo hay convocatorias legales de huelga feminista de 24 horas, pero también de 2 horas por turno y puedes secundar la que quieras. Ese día vamos a la calle, a ponernos en común, a darle la vuelta al sistema. Paramos para cambiarlo todo. Porque sin nosotras no se mueve el mundo. Seguimos en directo en Radio Almaina, en el 88.5 de la FM Granadina y en radioalmaina.org. Son ahora mismo las 7 y 8 minutos. Si nos llega otra impresión desde la manifestación, vamos con ella. Bueno, estamos con una participante de la manifestación que, por cierto, trae una pancarta chulísima, que la voy a describir porque es para verla. Los paros de la pancarta son una escoba y una fregona, y luego los carteles están en un tendedero con bragas. Y tenemos unos mensajes por aquí, pone, la calle es nuestra, ni michismi ni civinismi, como las malas hierbas crecemos en todos lados. De verdad que la pancarta está curradísima. Y bueno, cuéntanos, ¿cómo estás viviendo el día de hoy? Bueno, pues está siendo un día muy mágico, estoy haciendo huelga, no he ido a trabajar, así que bueno, allá habrá sido también un poquitillo caos, pero creo que es un caos bonito y visible. Luego hemos estado un grupo de amigas todo el día juntas, por la mañana en la manifestación, hemos comido juntas en una casa, cocinando entre todas y luego haciendo las pancartas. Creo que esto, bueno, pues la jornada está yendo muy bien, hay un montón de gente y creo que es muy necesario que estemos aquí y que hay muchísimas causas, muchas por las que estás aquí. Claro que sí, pues muchísimas gracias, compañera. Gracias a vosotros. A la plaza de los jugos quiere mi madre que va. ¿A qué? A denunciar a mi jefe que hace meses no me paga. Vámonos todas, todas, todas, vámonos todas organizadas. Vámonos todas, todas, todas a la calle empoderadas. ¡Vamos, prima! Explotadas. Si recortan a mi jefa, a mí le dan la patada. Vamos todas, todas, todas, vámonos todas organizadas. Vámonos todas, todas, todas a la calle empoderadas. El sistema de mercado no valora los cuidados. Los sectores.

agresiones sexuales cometidas con total impunidad. No queremos un consumo basado en relaciones de poder y explotación, ni de las mujeres ni de los recursos naturales. Hoy hacemos huelga por todas esas mujeres migrantes, refugiadas, que huyen de la violencia, la pobreza, las guerras y los conflictos en sus países de origen y se encuentran en nuestro país con fronteras, vallas y centros de entrenamiento de extranjeros. Políticas migratorias basadas en lógicas patriarcales implementadas por una Europa cómplice, porque nuestros gobiernos no solo miran hacia otro lado, sino que tienen pactos económicos y hasta venden armas a muchos de los países donde se están produciendo violaciones de los derechos humanos que obligan a sus ciudadanos a buscar refugio. Además, es importante destacar que durante el proceso migratorio las mujeres a menudo son encarceladas, vejadas e incluso violadas. Exigimos la derogación de la ley de extranjería, el cierre de los CIE. Por ello, os invitamos a convertir la huelga feminista también en una huelga de frontera. El próximo día, 23 de marzo, en Madrid, os invitamos a participar en la acción que estamos organizando desde el eje de migraciones de la huelga, porque el feminismo será antirracista o no será. Hoy hacemos huelga todas porque queremos ir seguras por la calle, sin miedo. Hoy gritamos, ni una menos, porque no queremos que haya ninguna mujer más agredida, maltratada, humillada, violada y asesinada. Nos quieren sumisa y callada, pero nuestra diversidad nos tendrán fuerte, juntas y organizadas. Hoy todas hacemos huelga, porque vamos a acabar con el patriarcado. Este 8 de marzo el movimiento feminista ha convocado huelga en todos los ámbitos de la vida. Es una huelga, ya sabes, total. Hacemos huelga de consumo, porque nuestros cuerpos son objeto de consumo, porque nuestros productos provienen de la explotación infantil y de las mujeres, porque estamos cansadas de publicidad sexista. Hacemos huelga de cuidados, porque dedicamos más horas a los cuidados, porque soportamos un doble trabajo, porque es necesario visibilizar estas tareas imprescindibles para el sostenimiento de la vida. Hacemos huelga estudiantil porque somos invisibles en los libros, porque estamos cansadas de violencia machista en la enseñanza, porque es necesaria una educación afectivo-sexual diversa y completa. Hacemos huelga laboral porque ocupamos puestos de trabajo más precarios, porque tenemos que demostrar el doble, porque a igual trabajo cobramos menos. Ese día nos vamos a la calle, nos ponemos en común para darle la vuelta al sistema. Paramos para cambiarlo todo. Porque sin nosotras no se mueve el mundo. Te quiero fuerza y te quiero dueña, te quiero viva y te quiero entera, te quiero historia, palabra nueva, te quiero frágil. Seguimos en directo, son las 7:25 y continuamos con el siguiente audio que nos han mandado desde la manifestación. De sangre nueva, que nunca olvide la lucha de sus ancestros, que son mareas. Estamos aquí con el colectivo de periodistas feministas, de mujeres que han estado haciendo huelga también, muchas de ellas. Esta mañana también había una acción. Uh-huh. Y bueno, para que nos contaras un poco cuál es vuestra postura. A ver, yo me siento un poco afortunada porque entiendo que hay muchas mujeres que hoy por miedo, por represalias en sus empresas, por contratos precarios, no han podido salir a la calle. Yo he tenido, quizá no la suerte, sino trabajo en un sector en el que además para la empresa para la que trabajo se nos tiene muy en cuenta. Entonces en la Sexta el 80% de la plantilla me consta que han estado realizando huelga durante todo el día. Yo he sido una de ellas. No siento miedo de estar en la calle hoy, todo lo contrario, nuestros jefes además nos han dado la facilidad de hacerlo y creo que es muy importante visibilizar que faltamos hoy en nuestros puestos de trabajo, que el periodismo nos necesita a nosotras. En cadenas como la nuestra, ya digo, el 80% somos mujeres. Para nosotras es importante, pero no solo para nosotras, sino para las que no pueden hacer huelga hoy. Claro. y ya no solo por el tema de las, o sea, no solo por la precariedad laboral, por los salarios, por la desigualdad, sino porque salir a la calle hoy se convierte en una situación de riesgo para muchas mujeres. Igual no para ti y para mí, pero sí para otras que están en otras condiciones. Entonces nosotras tenemos la obligación, el periodismo siempre se supone que tiene la obligación de estar comprometido con causas sociales, qué mejor causa que esta, ¿no? Claro, habláis en la pancarta, por ejemplo, habláis de dignidad y feminismo, ¿no? Como de integrar dentro del feminismo, del periodismo, perdón, un poco más de perspectiva feminista, ¿no? Sí, por supuesto, y la visibilidad de la mujer, o sea que es muy importante. Yo, por ejemplo, en nuestra generación, yo soy del 81, no sé tú de qué año es, pero supongo que también, y a mí todavía me chirría muchísimo gente de nuestra propia generación, hombres, que se cuestionan que coordinar y liderar equipos de trabajo lo pueda realizar una mujer. O sea, siempre parece que tiene que ser un hombre el que lidere el equipo de trabajo, y eso es con lo que hay que romper y eso es lo que hay que visibilizar. La mujer, vamos, lo ha hecho toda la vida en nuestras casas. ¿Quién ha sido la que ha llevado el papel fundamental? Las mujeres. Claro. Sí, luego supongo que también a nivel de cómo se genera la información, ¿no? Ha habido mucho debate también entre las periodistas, ¿no? De cómo se genera la información, bueno, sobre violencia, sobre mujeres, sobre... A ver, yo creo que los sesgos que hay... La violencia de género es algo que nunca se ha tenido que ocultar, o sea, se ha visibilizado, de hecho se han hecho muchísimos reportajes. Sí. El problema es que el foco no es... O sea, el foco no hay que ponerlo en la otra persona, sino en la mujer. Quiero decir, el foco no es el pobrecito, estamos cansados de ver el típico reportaje de vecinos de ¡ah, pues pobrecito, era muy buen vecino, era muy buena persona! No, mira, es que el foco no es él, el foco es ella. El foco es que esa persona igual sufría una violencia de género que estaba ocultada bajo el sinónimo de violencia doméstica. Sí. Término que, por cierto, han rescatado tendencias ahora mismo de otros partidos. Bueno, pues muchísimas gracias y aquí seguimos. Aquí seguimos con mucha fuerza. A ti por preocuparte en contarlo. Claro, gracias a ti. Especial Radio Almaina, retransmitiendo en directo la manifestación del 8 de marzo. Seguimos en el especial del 8M Feminista en Granada. Son las 7:30 en estos momentos y vamos a escuchar ahora un audio que nos han mandado desde la manifestación de la plataforma por una pensión digna. Igual que han estado en la manifestación de esta mañana, esta tarde también están aquí. Estamos aquí en la pancarta de la plataforma de Granada por las pensiones públicas con Carmen. ¿Qué tal? Bien, buenas tardes. ¿Cómo estáis viviendo el día de hoy? Pues muy bien, muy, muy gratificante. Tantas mujeres, tantos hombres también sumándose. Muy bien, estupendamente. ¿Y por qué salís hoy en manifestación este 8 de marzo? ¿Qué tiene la plataforma por las pensiones públicas que decir? Pues queremos reivindicar unas mejores pensiones para las mujeres, que ya, igual que toda la vida tiene una brecha en el salario, al llegar la edad de jubilación o de una pensión por invalidez, tiene igual una brecha inconmensurable con los hombres, y venimos a reivindicar que no exista. Y tenemos esas brechas porque muchas mujeres se han dedicado solo a los cuidados, con lo que no tienen unas cotizaciones, pero reivindicamos que no haya pensiones de primera ni de segunda, sino que pensiones ni de viudedad, ni a favor de familiares, ni no contributivas, ni por mayores de 65 años, no, sino una pensión única que no discrimine ni por sexo, ni por un trabajo, sino que todos tengan como mínimo una pensión de 1.080 euros, que es lo que reivindica la Carta Social Europea como cantidad mínima para tener una vida digna. Claro que sí, pues muchísimas gracias, compañera. De nada, a vosotros. Quiero agarrar las manos de mis compañeras, quiero un futuro de sangre nueva. Venga, así sin parar, seguimos con el siguiente audio. Bueno, pues aquí arrancando la manifestación hemos encontrado una pancarta donde se lee rabiosas, transfronterizas, entrelazadas, existiendo. Y vamos a entrevistar a Mercedes, que está aquí con la pancarta, para que nos cuente un poco su postura sobre este 8 de marzo y desde qué punto habéis venido aquí a esta manifestación. Bueno, muy bien. Primero que nada, contarles que en realidad todas nosotras somos de distintos países, muchas de nosotras somos de América, de Latinoamérica, perdón. Y bueno, y un poco lo que queríamos rescatar con la pancarta y con nuestro outfit es la diversidad y otras formas de manifestarse desde la lucha feminista distintas a cómo se manifiestan acá. Y bueno, traer como un poco de nosotras. Somos todas estudiantes del Máster GEMA de acá de Granada. Y bueno, nada, eso. Somos de México, Chile, Uruguay, Argentina, Italia, España, Colombia. Y bueno, eso, rescatar la diversidad y que estamos acá presentes luchando por nuestras compañeras que están allá en nuestras tierras también. Muy bien, muchas gracias. No, de nada. Bueno, la look que se refería es que van con un pasamontañas y flores, porque vos, las oyentes no lo podéis ver, y bueno, llevan un atuendo bastante original. Escuchas el seguimiento especial de Radio Almaina a la huelga feminista del 8 de marzo. Que el canto siga. Vamos ahora con un audio de la Asociación de Mujeres de Edilar. Hola, estamos en Granada, 8 de marzo de 2019. Yo soy Betty y estoy con Mujeres de Edilar, que es un pueblico que hay aquí a 7-8 kilómetros de Granada. Estamos representando a las mujeres de pueblo, que somos muy diversas, pero que bueno, nos hemos encontrado en este pueblo de Granada. Bueno, es una transformación que hemos tenido todas porque hemos estado del año pasado ahora dispersas, y este año hemos querido encontrarnos en una asociación. Y bueno, la sorpresa fue que hay un montón de mujeres que han querido este encuentro y ya somos 40 mujeres que hemos coincidido para formar la asociación. Y bueno, en realidad la primera actividad que hemos hecho todas juntas ha sido un taller de pancartas para el 8M. Entonces venimos con toda la ilusión y toda la emoción de estar aquí juntas, protestando y compartiendo con todas las mujeres que hay aquí, pero es la primera actividad que hacemos juntas como asociación. Perfecto, entonces, ¿cómo describiríais todo este año que ha pasado desde el pasado 8 de marzo de 2018, en la evolución de los derechos, aparte de vuestra asociación que os ha animado a constituiros? ¿Habéis visto algún avance más? ¿Alguna reivindicación de algunos derechos? ¿Algunos logros? Yo veo más avance en la calle, sobre todo en las niñas adolescentes, las niñas jóvenes, que están tomando el relevo a saco. Y bueno, está como la población más sensibilizada y a la vez esto ha generado que el fascismo tome más partido en contra del feminismo y se armen más y creen eslogan y hagan más campaña en contra del feminismo. A la par que ha crecido entre la ciudadanía, porque en realidad los derechos que hay establecidos no se ejecutan, no se llevan a cabo del todo, las leyes que se hacen y eso, pero en relación a la ciudadanía, y lo que yo creo es que la gente joven de instituto a saco, están tomando el relevo, mucho más que cuando nosotros estábamos en el instituto. Ana. Sí, por otro lado, yo creo que todos los movimientos que han surgido, una ola sin precedentes de movimientos como el Me Too en Estados Unidos, la hermana Yo Sí Te Creo a partir de la liberación de la manada, o el Ni Una Menos en Argentina, todo eso ha logrado cambios reales, ¿no? Leyes contra el acoso, contra, no sé, justicia patriarcal, y eso ha ayudado a que coja fuerza, yo creo, el 8M año tras año. Es positivo. Vale, chicas, pues muchísimas gracias y mucha suerte. Territorio doméstico. Empleadas de hogar, mujeres del mundo, hijas y madres de un grito profundo, trabajadoras de los cuidados, algo importante y nada valorado. Querían brazos, llegamos personas, no me confundas con tu lavadora. Yo también soy una señora. Tengo una vida, tengo una historia, tal vez parecida a la que tuvo su abuela. Ella también cruzó una frontera, quizás no tuvo tiempo para ir a la escuela. Yo tengo una carrera y limpio tu bañera. Aunque te deje la cocina brillante, me haces de menos porque soy inmigrante. En mi país se llaman de otra forma los objetos, y yo no te cuestiono, yo no te etiqueto. Trátame bien, merezco tu respeto. No hay ningún gen que sea más perfecto. No me infravalores porque cuido de los tuyos. Es un trabajo que hago con orgullo. Cuanto más me quieres explotar, tengo una familia que alimentar. Ah, ah, ah. ¿Por qué no te pones en mi lugar? Ah, ah, ah. ¿Por qué no te pones en mi lugar? De mi salario, quítatelo de tu vestuario. Pago como toda la seguridad social y no tengo paro. ¿No? ¡Qué raro! ¡Qué raro! Si estoy enferma, no voy a trabajar. Que trabaje tu tío, que me siento fatal. Ya nos conocemos el sistema y sus maniobras. Queremos empleo, trabajo nos sobra. Trabajo nos sobra. Vamos a cambiar el rumbo, porque sin nosotras no se mueve el mundo. Vamos a cambiar el rumbo, porque sin nosotras no se mueve el mundo. Vamos a cambiar el rumbo, porque sin nosotras no se mueve el mundo. Vamos a cambiar el rumbo, porque sin nosotras no se mueve el mundo. Decir que una mujer está obsesionada con el feminismo es como decirle a un pájaro que está obsesionado con volar. No quiero juntar, que el canto siga. Pues vamos a hacer un hueco ahora a un colectivo de mujeres que no ha podido ir a, que no ha podido hacer huelga y no ha podido ir a la manifestación. Hemos contactado con la asociación Nosotras para que nos hablen del colectivo y nos den su visión del día de la huelga feminista. La asociación Nosotras nace hace ya algunos años, en el 2009, con una necesidad o con un objetivo principal, que es el hecho de estar juntas, de compartir experiencias migratorias, y en ese momento eran esas nuestras necesidades. Al pasar los años, en el 2013, la asociación hace un giro y enfoca su mirada en otras necesidades, y en esta ocasión es el darnos cuenta que qué trabajo realizamos nosotras de diferentes nacionalidades, especialmente migrantes latinoamericanas, y coincidimos que nuestro trabajo no está valorizado, incluso ni por nosotras mismas. Vemos que hay carencias en este sector, y nos juntamos con otras organizaciones que están también con la misma mirada, el poner en el centro los cuidados. Y así, desde ese año 2013 participamos en varias jornadas y en varios encuentros, y en un encuentro potente que fue una inyección de positivismo y esperanza, que fue el primer congreso de Madrid de empleadas de hogar y cuidados. Y a partir de ahí vamos caminando con el objetivo de reivindicar nuestros derechos, de exigir una equiparación en relación a los otros sectores laborales, una ratificación del convenio 189. Pero sí hay algo que no ha cambiado, y al contrario, creo que está haciéndose cada vez más, más fuerte, y es el autocuidado. Aquello por lo que nació la asociación, ahora creemos que es la parte más importante para poder reconocer esos derechos, para poder reconocer esa, para poder reivindicar esos, esas luchas y esas ideas. Primero tiene que pasar por nosotras, por nuestra experiencia. De ahí la importancia que la asociación habla por nosotras mismas. Las mujeres que asistimos a encuentros hablamos por nosotras mismas, agradeciendo que otras organizaciones se acerquen a la nuestra para continuar en esa misma lucha, pero con lo fundamental es que seamos nosotros las que podamos contar desde nuestra experiencia, desde nuestros saberes. Y a eso hemos llamado y hemos, nos hemos apropiado de un término que lo hemos oído en el congreso en el que participamos, y es el acuerpamiento, que no es más que pasar por el cuerpo estas, estas reivindicaciones desde nuestra experiencia, darnos cuenta todo lo que hemos pasado y todo lo que queremos y a dónde queremos ir. Y en ese pasar por el cuerpo, en ese sentir, está la importancia del autocuidado. Y a partir de ahí haremos, haremos otras acciones, estaremos en otras acciones. Pero esta es la fundamental. Bueno, con respecto a la manifestación de esta tarde, volvemos a encontrarnos con la misma problemática, que por qué no secundar la huelga, que son las jornadas laborales. Una vez más, el no atrevernos a pedir permiso, a no poder manifestar esta, este derecho que tenemos. Pero y también intentamos buscar otras alternativas. Sabemos, hemos estado presentes en las jornadas que se han llevado a cabo en Granada, en la jornada feministas, y sabemos que desde ahí se han creado espacios específicos. Hay uno que está de los cuidados, que creemos que de alguna manera estamos presentes ahí. También otra herramienta son las redes sociales, en las que nos, en las que también podemos de alguna manera manifestarnos. Y otro instrumento que el que ahora mismo estamos haciendo, ¿no? La radio. Poder permitirnos desde ahí agradecer a Radio Almaina por el interés siempre cada año de dejarnos este espacio para poder ser escuchadas. Y de alguna forma estar presentes en la manifestación. Creo que estar en las calles es muy potente, estar unidas con todas las personas que salen es muy potente, pero también creo que el manifestarse cada una desde lo cotidiano también tiene que ser potente, y sentir ese acompañamiento que muchas veces pues algunas organizaciones no la entienden del por qué no estamos desde organizadas desde lo conocido, que es estar en grupo, estar en la calle, estar en esos gritos. Creo que cada organización lo tiene que hacer, y nosotras lo hacemos desde lo cotidiano, desde lo que podemos hacer, y así está bien. Y el poder informar esto también forma parte de esa libertad, ¿no? De poder estar presentes en la manifestación desde la posición de cada uno. Y creo que es, una vez más, forma parte de un camino personal y colectivo, ¿no? Así que sabemos que estamos todas, sabemos que estamos unidas desde esa energía con la gente que está en la calle y con las que cada una está en su trabajo, en sus casas y como quiera realmente estar presente, ¿no? Hola, buenas tardes. Mi nombre es Analía y trabajo como cuidadora. ¿Cómo vivo el 8 de marzo? Lo vivo con muchísima emoción, con la emoción de ver a todas esas mujeres que pueden salir a la calle y representarnos de alguna forma a todas nosotras. Con la emoción de saber de que hay algunos medios de comunicación como ustedes que nos quieren visibilizar. Y además diciéndoles que el 8 de marzo no es solo hoy, el 8 de marzo para mí es todos los días, porque soy trabajadora, porque soy cuidadora, porque soy mamá. Y cada día hablo con mis hijas sobre los derechos que ellas tienen que exigir a esta sociedad, sobre lo que nos corresponde. Y como ellas son jóvenes, van a tener más tiempo de lucha que yo. Muchísimas gracias desde mi lugar de trabajo a esta radio y feliz día, mujeres. Nosotras es una asociación que descubrí por esa curiosidad innata que tenemos las mujeres, siempre de querer saber algo más. Y cuando me acerqué a la asociación, descubrí que eran todas mujeres como yo, trabajadoras, empleadas de hogar, cuidadoras, mujeres que trabajan de interna, mujeres con ganas de transmitir, con ganas de apoyar, con ganas de abrazarte emocionalmente y con ganas de enseñarte sobre tus derechos y tus garantías como trabajadora, porque todo tiene un límite. Además aportan otras cosas que son importantes, como formación, la formación que tiene que ver con el trabajo nuestro, que eso me parece súper importante. Por eso reitero, invito a todas las mujeres a que contacten con la asociación, las que tengan ganas de aportar cosas, las que tengan ganas de aprender, las que tengan ganas simplemente de sentirse apoyadas y acompañadas por otras mujeres. Es un trabajo en común de mujeres latinoamericanas, más que todo, que nos ha hecho ver, pues, y nos ha dado voz, pues, la realidad que estamos viviendo en el siglo XXI, que todavía nuestro trabajo no es reflejada, pues, como algo, un trabajo normal, sino que es sumergida por la sociedad misma y por el gobierno y por la asociación, la que nos da y creo que nos da fuerza para fortalecernos como mujeres y en colectivo para dar voz lo que es la injusticia y la injusticia sobre, más que todo, sobre el empleo del hogar, que no está visibilizado todavía en estos tiempos. Que ya es momento de dejar de ser víctimas de nuestra propia situación como mujeres de inmigrantes. Ya creemos que nuestros derechos o que nuestra dignidad como mujer, de manera especial, a nivel quizás personal, digo esto porque es lo que yo he pasado. Entonces creo que es momento de empoderamiento, de concientizarnos más o menos y cogernos de los brazos y decir que nosotros podemos y que los pasos que estamos dando es para crecer como mujeres y como persona y que no nos cerremos a cualquier objetivo que tengamos, sino que sigamos adelante, que sabemos que los objetivos no se hace de noche a la mañana, sino que tiene un proceso de largo proceso de tiempo y de espera. Entonces es creer que somos capacitadas para esto y para mucho más y no sentirnos como solas, sino que estamos las mujeres vivas, tenemos vida para dar y somos pues fortalecida para lo que pueda venir, ¿no? Ese es como mi sentir como parte de la asociación y como parte de mi grupo de mujeres pues en la que trabajamos y ya está. Pues algo más que quisiéramos aportar es que queremos concientizar y visibilizar la precariedad y el limbo en el que estamos metidas. Y queremos también compartir con todo, bueno, queremos hacer eco de nuestra voz, de todas aquellas que no podemos asistir a este tipo de manifestaciones, pero queremos hacer partícipes a todos de la lucha que estamos realizando y que si bien no son a pasos agigantados, queremos que a largo plazo, o más bien a corto plazo, que se vea un trato igualitario y justo como de cualquier otro trabajador. ¿Cómo se posiciona la asociación Nosotras ante la huelga feminista? Pues nuestra posición es de ayuda, ¿no? Desde nuestro ámbito de trabajo, porque ya que el Día de la Mujer estamos las más horas todavía trabajando. Por ejemplo, yo acabo de salir de mi trabajo con un sueldo muy precario, por cierto, a 6 euros la hora. Que es muy evidente que todavía, por mucho que haya sea un Día de la Mujer, pero que en realidad debería las empresas cerrar, debería las casas de también decir, estas mujeres tienen que descansar y dejar el delantal un poco colgada por un día, pero que la realidad no se hace, porque no es fácil nuestro trabajo dejarla ahora mismo, porque no es un trabajo pues que digamos que sea bien valorizado. Entonces tenemos esa dificultad todavía, pero que estamos honradamente hacemos nuestro trabajo lo mejor que podamos y ya está. Nuestra posición ante la huelga feminista obviamente es de apoyo, aunque no todas podamos participar activamente de la manifestación, ya que nuestros horarios y los permisos que tenemos no nos es posible, pero el sentir de todas es apoyar este día. ¿Cómo viven el 8 de marzo nosotras? Bueno, la asociación vivimos como un día normal, un día de trabajo igual, o sea que no hay ningún cambio. Eso sí, quizás es un poco de dar voz todavía, o sea, es un día que más se centraliza muchas asociaciones o muchas organizaciones que se juntan y dan también apoyo a este día tan especial. Al menos por mi parte, y yo pienso que por parte de muchas mujeres todavía, nos sentimos con fuerza. Las mujeres podemos hacer muchas cosas por nosotras mismas, por los demás, y somos capacitadas para hacer mucho más, para dar grandes pasos, como lo que estamos haciendo ahora mismo en la asociación donde estamos. Para nosotras, el 8 de marzo es como un día habitual, como cualquier otro día, ya que nosotros no nos podemos dar el lujo de faltar al trabajo porque ese día no cobramos. En ese sentido, no nos sentimos apoyadas para poder tratar de reivindicar lo que venimos haciendo desde la asociación. Nos sumamos a todas aquellas instituciones que quieran reivindicar el Día de la Mujer. Es la huelga feminista. gusta y lo vamos a cambiar. Violaciones, malos tratos, abusos con disimulo, insultos y vejaciones, no me toques más el culo. Pararemos la violencia, no aceptamos ni una menos, nuestros cuerpos no son suyos, es que vivas nos queremos. Hoy a violar, la huelga vencerá, es la huelga feminista, es la huelga feminista. Hoy a violar, la huelga general, este mundo no nos gusta y lo vamos a cambiar. Especial Radio Almaina, retransmitiendo en directo la manifestación del 8 de marzo. Te quiero fuerza y te quiero dueña, te quiero viva y te quiero entera, te quiero historia, palabra nueva, te quiero frágil cuando así sea, me quiero calle y me quiero... Seguimos en Radio Almaina, 88.5 radioalmaina.org, son ahora mismo las 8 menos 10 y por lo que nos han dicho la manifestación va a durar porque no he podido localizar todavía la cabecera de la manifestación, hay muchísima gente. Vamos a escuchar ahora una pequeña crónica que nos han mandado sobre los actos de esta mañana. No quiero juntar, que el canto siga. Estamos en un día de huelga, ¿no? Y bueno, un poco comentar cómo ha ido hasta ahora la jornada, cómo la habíamos visto, desde la última conexión que hemos hecho con vosotras, que era en los piquetes. La manifestación de la mañana consideramos que bueno, ha estado bastante bien. Creemos que hemos conseguido colapsar la ciudad a través de las diferentes acciones, manifestaciones, concentraciones que ha habido, sobre todo la parte centro de la ciudad. Y eso en sí mismo consideramos que es un éxito porque al final es lo que buscamos en una huelga, ¿no? Colapsar la ciudad, que se entere la gente que estamos en huelga y ocupar las calles. Y en ese sentido yo creo que estamos todas contentas, ¿no? Sin embargo, bueno, pues creemos también que hay que ser críticas con las cosas que no nos gustan, con un carácter propositivo siempre. Y bueno, pensamos que también hay algunas cositas que mejorar para próximas convocatorias, ¿no? Creemos que es interesante que surjan todas estas convocatorias que han marcado la mañana del 8 de marzo en Granada, porque bueno, yo creo que reflejan un poco que hay gente con ganas de moverse, con interés de hacer cosas, y eso siempre es positivo, ¿no? Aún así sí que echamos de menos cierta mayor coordinación para evitar solaparnos en tiempos y evitar muchas veces dispersar la fuerza. Aún así sigue siendo interesante, como digo, que diferentes plazas de la ciudad estén colapsadas más o menos al mismo tiempo. Pero bueno, sí nos gustaría que bueno, desde el espacio unitario, el 8 de marzo que hemos organizado la huelga en Granada, pues confiábamos y esperábamos en generar espacios unitarios en los que poder coordinar todo esto, ¿no? Y no evitar que tengamos una manifestación a las 11, otra a las 12, otra concentración a las 11 y media, convocada hace dos escasos días por la rectora con todo su pleno institucional, también otra a las 12, si no recuerdo mal, de las periodistas. Bueno, pues sí que pensamos que a veces tenemos que intentar establecer estrategias de coordinación para unirnos entre todas nosotras, ¿no? Un poquito más. Y bueno, luego también otro aspecto un poco que pensamos que se puede mejorar en el futuro es que, aunque hemos insistido hasta la saciedad que el movimiento feminista es autónomo, independiente de colectivos, de sindicatos y partidos políticos, aunque por supuesto son cómplices, son aliados y bueno, queremos contar con ellas, siempre recordamos que nos gustaría que las movilizaciones feministas tuvieran un papel secundario, ¿no? Entre otras cosas porque conocemos bien la dinámica de los movimientos sociales de Granada y bueno, de los espacios políticos y somos muy conscientes de que a veces hay muchas divisiones entre estos grupos y nos gustaría un poco que el feminismo fuera capaz de ser un paraguas que los unara a todos juntos, ¿no? Dentro de nuestra diversidad, nosotras conseguimos hacerlo habitualmente como lo vamos a hacer en la manifestación de esta tarde. Como digo, dentro de nuestra diversidad vamos todas juntas, ¿sí? Y a veces nos parece que muchas de estas divisiones responden pues a lógicas súper patriarcales que están muy institucionalizadas, ¿no? De que cada sindicato monta su película sin contar con nadie, evitando tener que encontrarse en el mismo espacio con otros sindicatos con los que no, bueno, con los que no no comparte o con los que tiene potenciales conflictos. Creemos que esto es un poco lo que hay detrás de estas diferentes convocatorias que hay en Granada, y en concreto, bueno, nosotras hemos participado en la manifestación de las 11 de la mañana, convocada por el CGT Satiustea, los sindicatos minoritarios y combativos, porque, bueno, en realidad nos hubiera encantado ser quienes convocamos la manifestación por la mañana como movimiento feminista, porque pensábamos de esa manera que podríamos unificar a más gente en torno a la causa feminista, pero nos hemos encontrado, bueno, que cuando intentamos conseguir los permisos, estaba todos los permisos ya pedidos, en un caso por el sindicato de estudiantes, en otro caso por estos sindicatos, y bueno, decidimos ir con esta gente, comisiones CGT de Usted y SAT, porque siempre han mostrado mucha más sensibilidad hacia los movimientos sociales, ¿no? Y pensábamos que iban a entender también mejor que otros bueno, que el protagonismo del movimiento feminista, y que iban a pasar al segundo plano. Sin embargo, desgraciadamente esto no ha sido así del todo, ¿no? Nos hemos encontrado con que la cabecera de la manifestación seguía encabezada por los líderes, por los logos de todos estos sindicatos. Y bueno, como digo, es legítimo que los sindicatos se manifiesten, de hecho tenemos que agradecerles totalmente que convoquen 24 horas y nos proporcionen el marco legal para ejercer nuestro legítimo derecho a huelga, pero aún así sí nos gustaría recordar que, bueno, que verdaderamente nos gustaría que partidos políticos y sindicatos realmente ocuparan ese segundo plano, ¿no? Sabemos que el movimiento feminista pues está de moda, sabemos que todo el mundo está muy contento en que seamos capaces de ocupar la calle como ningún movimiento social lo está haciendo en este momento en el Estado español, pero bueno, no dejamos de sentirnos a veces un poco dolida con este tipo de prácticas que yo creo que nos demuestran, bueno, a veces un pequeño uso interesado de apropiarse de los espacios y los protagonismos, ¿no? Entonces, bueno, una vez más reiteramos nuestro agradecimiento a las compañeras de estos sindicatos con las que trabajamos día a día, con los espacios unitarios y en las que hemos construido en muchos casos la huelga. Hemos ido a repartir panfletos juntas, hemos hecho acciones juntas y luego encontramos a gente maravillosa, pero bueno, creo que nos volvemos a encontrar una vez más con esa lógica rancia de las estructuras y de las cúpulas sindicales que al final bueno, reproducen estos modelos clásicos de no querer renunciar a su protagonismo en las fechas clave, ¿no? Y bueno, dicho esto, otra vez reiterarme en que estamos contentas, que nos parece positivo que salgan tantas movilizaciones, que eso quiere decir que la gente tiene ganas de moverse, y eso siempre es un motivo para celebrar. Así que nada, con energía vamos a afrontar el último tramo de esta huelga que empieza en escasamente una hora. Un saludo y muchas gracias por vuestra cobertura. No quiero vivas, no quiero juntas, que el canto siga. Vamos ahora con un testimonio de estudiantes de Cooperación al Desarrollo desde la manifestación. Hola, somos un grupo de mujeres. Estamos en este momento andando por las calles granadinas en la manifestación del 8M. Somos estudiantes del Máster de Cooperación de aquí de la Universidad de Granada. Y estamos aquí para la lucha feminista, la reivindicación de nuestros derechos, la huelga que se hace hoy. Creemos que es verdad que la manifestación que se hizo el año pasado fue un referente y que ha ayudado a que el feminismo sea un debate y se plante y se empiecen a pensar políticas sobre feminismo, aunque queda un largo recorrido aún. Sabiendo que lo personal es político, cada vez más estamos saliendo de nuestras luchas personales a luchas en la calle, y creo que eso es lo más importante. Nos damos cuenta que no somos una, somos muchas y somos compañeras de lucha. Muchas gracias. Muchas gracias, chicas. Venimos renaciendo desde todas las hogueras. Vamos directamente con otro audio. Hola, mi nombre es Libertad. Soy voluntaria de la red creativa y hoy además estaba haciendo un taller de craftivismo, que el término craftivismo es del año 2000 poco y une un poco el craft, o sea, las labores del hogar con el activismo. Y es la representación que se puede hacer de temas que te interesen, como pueda ser el día de hoy,

de sangre nueva, que nunca olvide la lucha de sus ancestros. Oh, de queso marea. Vamos ahora con una serie de varios audios cortos que nos han mandado de gente que todavía está intentando salir del triunfo. O sea, la manifestación se está alargando bastante. Vamos allá con ellos. Que el canto siga. Bueno, este era el sonido ambiente de la manifestación. Creo que se respira mucho entusiasmo porque la verdad es que está siendo enorme. Para que os hagáis una idea, nosotros no nos hemos movido del triunfo y todavía no ha terminado de salir la manifestación. Empezó a salir a las 6:30, ha pasado 1:15 y todavía sigue saliendo gente del triunfo. Así que bueno, veis que está siendo muy numerosa. Os vamos a leer alguna pancarta más. Aquí hay una que dice brujeres con poderes, otra que dice ojalá la violación os diera tanto asco como os da la menstruación. Aquí hay uno que dice el patriarcado me da patriarcadas. Y bueno, ahora no estoy viendo ninguna más, están todas hacia atrás, así que seguiremos mandando audio. Bueno, este era el sonido ambiente de la manifestación. Creo que se respira mucho entusiasmo porque la verdad es que está siendo enorme. Para que os hagáis una idea, nosotros no nos hemos movido del triunfo y todavía no ha terminado de salir la manifestación. Empezó a salir a las 6:30, ha pasado 1:15 y todavía sigue saliendo gente del triunfo. Así que bueno, veis que está siendo muy numerosa. Estáis oyendo el grito colectivo de toda la manifestación. Estamos dando una vuelta por Gran Vía y todavía hay gente en el triunfo, con lo cual creemos que ahora mismo la Gran Vía está prácticamente completa, llena de gente. La nuestra es una huelga de cuidados. La nuestra es una huelga de consumo. La nuestra es una vaga estudiantil. Gurea langre babatda. A nosa é unha folga feminista. Vamos ahora con un audio que nos ha enviado Paco, un compañero de la radio que acompañaba a su madre en la manifestación. Bueno, estamos aquí en la manifestación del 8 de marzo en Granada, justo donde empieza la manifestación. Aunque lleva un buen rato, hay muchísima gente y no sabemos por dónde ir a la cabecera. Y estamos aquí con una señora, ¿cómo se llama usted? Buenas tardes, señora. Carmen Ruiz Abril. Vale, ¿y usted por qué ha venido aquí a esta manifestación? Porque creo que es una cosa digna de pelearla y de discutirla para que las cosas las hagan como tienen que hacerlas. ¿Pero por qué? ¿Es que las mujeres no son iguales que los hombres? Todavía no. Pero todavía no. Pero usted, yo veo que usted es mayorcilla, va aquí con un carrito. Usted cobrará su jubilación, su pensión, ¿no? Pues no, señor, no cobro nada. Pero no cobra nada. ¿Y usted ha trabajado alguna vez o algo? ¿A qué edad empezó usted a trabajar? A los 11 años. ¿Empezó a trabajar a los 11 años? ¿Y en qué trabajaba en esa época? ¿En qué se trabajaba en esa época? Pues estaba con otra en casa de una señora que tenía una niña de mi tiempo y otro más pequeño. Y la que tenía de mi tiempo y yo cuidábamos a los más pequeños. O sea que ya empezó a trabajar desde muy joven y dice que no cobra ninguna pensión. No. No cobro nada. Pero claro, y luego usted ha tenido hijos y eso. He tenido hijos, lo he criado, he tenido abuelos y los suegros y los he cuidado hasta que han muerto. Y después mis padres lo mismo, lo he cuidado a los cuatro, teniendo más hermanos como hemos tenido, el mismo marido que yo, pues hemos cuidado nosotros a los cuatro. Y he criado, tengo tres hijos y otro parto que tuve, que murió con 8 meses. Y yo 4 partes. Y entonces, ¿y su hijo? ¿Usted tiene 3 hijos entonces y están trabajando ahora mismo? Pues sí, gracias a Dios están los 3 trabajando ahora mismo. Entonces esos están trabajando y están cotizando, están pagando impuestos. O sea, usted ha producido para el sistema 3 personas que están trabajando y pagando impuestos. Y usted no, a lo mejor usted debería, nada más que por ese hecho de haber tenido, criado y puesto de grande a 3 hijos que están trabajando y produciendo para el sistema, a lo mejor debería usted cobrar algo también, ¿no? Pues debería, pero dicen que no tengo derecho a nada. Vale, bueno, pues ya el año pasado estuvo usted por aquí también en la manifestación, ¿no? Pues sí, sí, y siempre que haya cosas de estas y pueda, vendré. Y le voy a decir una cosa, y vengo con un andador, que no vengo muy bien del todo, pero vengo. ¿Porque qué edad tiene usted? Voy a cumplir 78. Vale, pues nada, pues muchas gracias por contarnos estas cosas. Deshaciendo las fronteras, somos dolor y baile, convertidos en resistencia. Bueno, nos hemos encontrado aquí un grupo de chicas muy buenas. ¿Por qué estáis aquí hoy? Yo estoy aquí porque quiero que algún día este día solo sea uno más en el calendario. Y porque igual que nosotros estamos aquí, antes que nosotras ha habido muchas otras mujeres que también años antes lo estuvieron. ¿Queréis decir algo más? ¿Pero hay una pregunta o algo? No, ¿por qué estás hoy aquí? ¿Por qué estoy aquí? Porque es mi primer manifestación y además yo soy feminista y quería apoyar la manifestación. ¿Sí? Vale. ¿Queréis comentar algo más? Bien, a vosotras, a vosotras. Estás escuchando la retransmisión especial del 8 de marzo desde el 88.5 de la FM Granadina y la web radioalmaina.org. La nuestra es una huelga de cuidados. La nuestra es una huelga de consumo. La nuestra es una vaga estudiantil. Gurea. Estamos transmitiendo la manifestación para Radio Almaina. Estamos desde la calle Gran Vía. Vamos a conversar con una compañera. ¿Cuál es tu nombre? Paqui. Paqui. ¿De dónde vienes, Paqui? Vivo aquí, lo que es en Granada. Soy de Granada capital. ¿De alguna colectividad? ¿Qué? ¿De alguna colectividad? Soy lesbiana. Muy bien. Vive por la igualdad. Exacto. Justo una de las reivindicaciones de la manifestación es la lucha por la igualdad. Sí. Cuéntame, ¿cómo estás viviendo este día? Estoy muy emocionante, ¿no? De ver que toda Granada está hecha a la calle por lo que es luchar por nuestros derechos. Hay un ambiente de fiesta, de reivindicación. Como jamás en la vida lo había visto, ¿eh? Qué alegría. La manifestación, vamos, han echado todo el mundo a la calle. Muy por bien. Por derechos de la mujer. Exactamente. Muchas gracias, Paqui. Venga, guapa. Este 8 de marzo el movimiento feminista ha convocado huelga en todos los ámbitos de la vida. Es una huelga total, huelga de consumo, huelga de cuidados, huelga estudiantil y huelga laboral. Compañera, ¿te vienes a la huelga? ¿Quieres venirte a la huelga pero tienes dudas sobre tus derechos? Pues atenta, aquí van unas píldoras. Compañera, compañero, que no te engañen. Puedes secundar la huelga feminista del 8 de marzo y no tienes que comunicar ni antes ni después a tu empresa que ejercerás ese derecho constitucional. Compañera, que no te engañen. Solo habrá servicios mínimos en los esenciales, por ejemplo el transporte, pero además tendrán que ser comunicados por escrito antes de la huelga. Si haces huelga feminista el 8 de marzo, nadie puede sustituirte, ni con personal de tu empresa ni ajeno. El esquirolaje está penalizado. Compañera, camarada, que no te engañen. El 8 de marzo puedes secundar la huelga feminista aunque tu sindicato no convoque huelga, ni haya representación sindical, ni estés afiliado a ningún sindicato. Compañera, compañero, que no te engañen. El 8 de marzo el derecho a la huelga está por encima del derecho al trabajo. Si te presionan o amenazan con tomar represalias, ponte en contacto rápidamente con los sindicatos convocantes. Compañera, camarada, mi prima, que no te engañen. El 8 de marzo hay convocatorias legales de huelga feminista de 24 horas, pero también de 2 horas por turno, y puedes secundar la que quieras. Ese día vamos a la calle, a ponernos en común, a darle la vuelta al sistema. Paramos para cambiarlo todo. Porque sin nosotras no se mueve el mundo. Una de las características de todos estos movimientos feministas que estamos viendo manifestándose hoy en Granada y en parte del Estado también y a nivel internacional es su marcado carácter antirracista. Nos han hecho llegar una canción para ilustrar esto que estamos diciendo. Huelga de fronteras, yo. 23 de marzo comienza la primavera, mis primas. Es la huelga de fronteras, somos nietas de brujas que escaparon de la hoguera, hermanas de aquellas que vienen en patera. Es un tema serio, por eso aquí nadie ríe. Un montón de vidas merece ser lloradas. Si la esperanza queda encerrada en los CIEs, ¿cómo puede ser que la peña no haga nada? No buscan tu dinero, buscan su dignidad. Colarse por las grietas del Estado colonial. Niñas, mujeres, boyeras y trans combatiendo el Estado paternal. El agua del estrecho en invierno está muy fría. La ley de extranjería para la reina Sofía. Espacios sin derechos, espacios de apartheid. Juntas y fuertes, sumate a nuestra red. Oh, yo. ¿Huelga de fronteras o qué? ¿Huelga de fronteras o qué? Ni frontera material, ni frontera mental. Contra el patriarcado y su violencia sexual. Contra el colonialismo y su violencia racial. Feminismo antirracista contra el capital. Defender nuestros cuerpos de todas las violencias. Cuestionar las razones de las ausencias. Papeles para todas es nuestra potencia. Conformar un sentido común de disidencia. 23 de marzo empieza la primavera. Vente con tus primas a la huelga de fronteras. Motril, nuestro punto frontera. No hay feminismo con fronteras. Una mañana en Nicaragua, vela chao, vela chao, vela chao, chao, chao. Sale de casa una muchacha y atraviesa el ancho mar. Otra mañana vela chao, vela chao, vela chao, chao, chao. Cogí un avión, casi una niña, que creció de sopetón. Cuando llegamos a nuevas tierras, vela chao, vela chao, vela chao, chao, chao. Hacemos horas, somos internas, trabajamos sin parar. confiar al coraje. Hoy paramos porque mucho que tejer y esta huelga es imparable. La calle es nuestra otra vez. El silencio ahora es coraje. Hoy paramos porque mucho que tejer y esta huelga es imparable. Te quiero fuerza y te quiero dueña. Te quiero viva y te quiero entera. Te quiero historia, palabra nueva. Te quiero frágil cuando así sea. Me quiero calle y me quiero escuela. Y seguimos en directo en Radio Almaina cuando son las 8:30. Parece que queda todavía un buen rato de manifestación. Vamos a seguir reproduciendo audios que nos siguen mandando. Nos hemos quedado cerca del bloque del Café Feminista Granada. No vamos al final de la manifestación. La manifestación, bueno, desde donde estamos, que estamos a mitad de la Gran Vía, no hemos llegado ni a la catedral. No vemos si desde el principio han acabado de salir manifestantes desde los Jardines del Triunfo. Imaginamos que la manifestación, por el rato que llevamos dando vueltas, tiene que estar ya bajando Reyes Católicos, seguramente Acera del Darro, y no sabemos si ya habrá llegado la cabecera al Paseo del Salón. En un ratillo os contamos, porque nos daremos el paseo hacia la cabeza. Estamos con Aitana del Café Feminista para que nos contéis un poco la postura que tenéis en este 8 de marzo y por qué sigue siendo necesario salir a la calle. Sigue siendo necesario salir a la calle porque, bueno, por un poco por lo que se plantea en la huelga estatal, porque las mujeres seguimos haciendo una serie de trabajos, primero que no se remuneran y segundo en el que nos pagan mal y no se nos pone en valor. Entonces estamos un poco cansadas de que nos acosen, de que nos paguen menos, de que no se valore nuestro trabajo y de que estemos en una postura inferior a la hombre en la sociedad. Y eso pretendemos reivindicar, que los hombres y mujeres nos igualemos y tengamos una posición igual en la sociedad. Y bueno, en la manifestación hay una afluencia de gente que estamos flipando, estamos súper contentas. Cuéntanos un poco, para las oyentes que no lo sepan, ¿qué es el Café Feminista de Granada? Vale, el Café Feminista de Granada es un colectivo joven que funciona de manera horizontal y que ha surgido, primero surgió en Huelva y luego se ha extendido a las demás ciudades andaluzas y un poco también creo que en Madrid, en Barcelona e incluso creo que hay uno en Argentina. Entonces, lo que se intenta es ser un colectivo formativo a que las mujeres jóvenes puedan venir y aprender de todas las ramas de feminismo. Y luego tenemos esa versión combativa, esa, pues como ahora, vamos a las manifestaciones y montamos cosas para ayudar a las mujeres. Entonces, es un poco eso. Y funciona de manera horizontal, no como un sindicato vertical, que es mucho lo que se ve en Granada, bueno, y en todas partes. Muy bien, pues muchas gracias, a pesar de la voz y de la intensidad del momento. Muchísimas gracias. Gracias. Estamos ahora en el grupo de la pancarta del Café Feminista, que llevan una pancarta que dice respeta mi existencia o espera mi resistencia. Y ahora vamos a intentar entrevistar a una de sus integrantes. Vamos ahora con un audio de una entrevista a la Asociación de Mujeres de la Chana que nos ha enviado. Yo pertenezco a una asociación de mujeres del barrio de la Chana y se llama Asociación Grupo Motor de Mujeres de la Chana. Y estamos en la plataforma del 8 de marzo y el 25 de noviembre en el Ayuntamiento, en el Consejo Municipal de la Mujer. Y bueno, y aquí estamos pues apoyando a la plataforma y la igualdad entre hombres y mujeres como todos los años.

era el concepto de los cuidados. No es solo el trapo y la cocina, es todo el curro que hace que gire la vida misma. Estás escuchando la retransmisión especial del 8 de marzo desde el 88.5 de la FM Granadina y la web radioalmaina.org. Ya se va notando algo cansancio después de 2 horas y 40 minutos. Son las 9 menos 20, empezamos a las 6 de la tarde. También estará casada, supongo, la gente que está en la calle. Pero bueno, hemos podido reponer algo de fuerzas con uno de los puntos de cuidados que había aquí en donde estamos emitiendo, desde Radio Almaina, en la Biblioteca Social de Hermanos Quero. Y había otro más, como estuvimos hablando ayer en Info Almaina, en la sede de CNT y al lado de la librería Vaca Calle, en el local La Idea. Es una huelga de consumo. La nostra es una vaga estudiantil. Vamos a poner otro audio que parece que ya ha avanzado algo más la gente que nos está enviando y ya llegan por Reyes Católicos. Bueno, hemos llegado aquí al cruce con Reyes Católicos, con Gran Vía, cuando son las 8 y 20 de la tarde. Solo hemos podido recorrer la Gran Vía. Creemos que la Gran Vía está entera, no sabemos si en el inicio habrá todavía gente o no, pero desde aquí se ve totalmente llena de gente y lo mismo a la calle Reyes Católicos. Vamos a intentar acercarnos a la cabecera, a ver si podemos ver la dimensión de la manifestación, pero desde luego es masiva. La calle es nuestra otra vez. Este 8 de marzo el movimiento feminista ha convocado huelga en todos los ámbitos de la vida. Es una huelga total, huelga de consumo, Ese día ni se compra, ni se vende, ni se consume, ni siquiera por eBay. Huelga de cuidados, todas paramos, no guisamos, no limpiamos. Huelga estudiantil, no vamos a clase, ni a talleres, a nada de nada, ni aeróbic. Y huelga laboral, no vamos al curro, ni abrimos negocios. Ese día vamos a la calle, a ponernos en común, a darle la vuelta al sistema. Imparable. Paramos para cambiarlo todo. Porque sin nosotras no se mueve el mundo. Te quiero fuerza y te quiero dueña, te quiero viva y te quiero entera. Te quiero historia, palabra nueva, te quiero frágil cuando así sea. Me quiero calle y me quiero escuela, quiero agarrar las manos de mis compañeras. Quiero un futuro de sangre nueva, que nunca olvide la lucha de sus ancestras. Voces que son marea, cuerpos que son raíces y primavera. No quiero libre, no quiero viva, no quiero juntar, que el canto siga. Parece que quien ha podido, alguna gente ha podido llegar ya a recogidas o al cruce con Reyes Católicos, mejor dicho, pero hay gente que sigue todavía por Gran Vía. Vamos a escuchar. Cuando son las 8:15 de la noche, estamos en calle Gran Vía, transmitiendo en vivo la manifestación del 8M en Granada para Radio Almaina. Cientos de mujeres se han dado cita esta noche, han salido a las calles, mujeres de diversas procedencias, mujeres de sindicatos, colectividades, organizaciones, asociaciones diferentes. Se vive un ambiente de alegría y de reivindicación, un ambiente de lucha. Esta noche estamos manifestándonos en contra de la precariedad del empleo y de la brecha salarial. Exigimos corresponsabilidad en las tareas domésticas y de cuidado de la familia y sobre todo nos manifestamos en contra de la violencia de género, no solo el día de hoy, 8 de marzo, sino también todos los días del año. Y seguimos con los audios que siguen llegando. No estaremos muchísimo más porque ya no vamos a aguantar mucho más, pero bueno, ahí van unos cuantos más. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estás viendo la manifestación? Pues la verdad que mucha gente, yo venía un poco inquieta porque el año pasado fue tan potente la convocatoria, ¿no? Que como que venía con un poco de miedo a que no se pudiera igualar y la verdad es que nos hemos pegado un montón de rato que la manifestación ni siquiera se movía de la gente que había, así que creo que muy bien, muy diversa, gente distinta, o sea, muy bien. Muy bien. Y bueno, si tuvieras, ya sé que hay montones de motivos para salir a la calle, pero si tuvieras que destacar uno, ¿por qué estás saliendo hoy a la calle el 8 de marzo? Bueno, como dices, son muchísimos, ¿no? Creo que por desgracia el abanico donde elegir es tan difícil que es difícil decir uno, pero creo que realmente hoy diría que salgo por todas las mujeres que no pueden salir, porque muchas compañeras, o sea, sostener la vida es una cosa imprescindible y hay muchas compañeras que están sosteniendo la vida a través del cuidado y aunque quisieran estar aquí no pueden, o porque están tan precarias, porque nosotros siempre estamos tan precarias que tampoco te puedes permitir no trabajar el 8 de marzo y entonces hoy estoy aquí por las que no pueden estar. Pues muchísimas gracias, compañeras. A vosotras. Estamos ahora en la Plaza del Carmen porque hemos atajado por calles laterales para poder avanzar y sigue esto lleno de gente, así que vamos a intentar seguir hacia la cabecera. Ahora estamos ya en Puerta Real y bueno, seguimos sin verle final a esto. Ay, me encantan las señoras. Este 8 de marzo el movimiento feminista ha convocado huelga en todos los ámbitos de la vida. Es una huelga, ya sabes, total. Hacemos huelga de consumo, porque nuestros cuerpos son objeto de consumo, porque nuestros productos provienen de la explotación infantil y de las mujeres, porque estamos cansadas de publicidad sexista. Hacemos huelga de cuidados, porque dedicamos más horas a los cuidados, porque soportamos un doble trabajo, porque es necesario visibilizar estas tareas imprescindibles para el sostenimiento de la vida.

Y a continuación, algunas píldoras de autodefensa para cuando estemos en la calle. El derecho a reunión es fundamental. Es un derecho que no está sujeto a censura previa. Si quieres manifestarte, concentrarte, realizar acciones, salir a la calle, hacer lo que quieras, solo tienes que comunicar si sois más de 20 personas. Tienes que hacerlo entre 10 y 30 días. Pero compañera, que no te engañen, es un derecho que no se puede prohibir. Y con la policía pueden pedirte el DNI o el pasaporte siempre que fuera necesario conocer tu identidad para las funciones de protección y seguridad. Si no lo tienes, pueden llevarte a comisaría, pero con los únicos fines de identificarte, que no se pasen. Si te detienen, tienes derecho a designar a la abogada que tú quieras, a la de tu confianza. Compañera, apréndete su nombre, su apellido, su teléfono. No es recomendable declarar en comisaría, tienes derecho a no hacerlo, a no confesarte culpable. Y la detención, que lo sepas, nunca puede durar más de 72 horas. Tienes derecho a comunicarte telefónicamente con quien quieras. Tienes derecho a asistencia médica y a entrevista con tu abogada a solas. Los agentes que te detengan tienen que identificarse. Y puedes denunciar los malos tratos, la violencia física, psicológica, cualquier vejación, lo que sea. Compañera, conoce tus derechos, ejércelos, defiéndelos. Tómate estas píldoras de autodefensa. Ese día vamos a la calle, a ponernos en común, a darle la vuelta al sistema. Paramos para cambiarlo todo. Porque sin nosotras no se mueve el mundo. Valientes, libres, diversas, somos manada feminista. Hacia la huelga, valientes, libres, diversas, somos manada feminista y esta es nuestra huelga. Kalean, burrukaraku, preskalean, beti jutake, kalean, miak amakume, libre eta azke izan arte, yeah. Nineiz gile jabe, nineiz gile maitale, venga kia dale, burruka dezagun kale, skale, eskuak ekalutuz kale, skale. Estamos ya en la recta final del programa, vamos a parar sobre las 9, intentaremos que sea las 9, ya hay gente que ha llegado a, que está llegando o que ha llegado ya al paseo de salón, al templete que hay donde se iba a leer un comunicado, se está leyendo un comunicado, ya no sabemos si han podido captarlo. Vamos a poner lo que nos ha llegado hace poco. Estamos atajando por la avenida de la Carrera Virgen. Y por aquí nos hemos encontrado un bloque que va al margen del recorrido del resto de bloques, que es el bloque crítico a narcotransfeminista, con una pancarta que dice: no morimos, nos están matando. Y estamos ya en el paseo del salón. Aquí ya hay bastante gente. Tampoco vemos dónde está el inicio, pero acabamos de bajar por la carrera de la Virgen y está llegando la manifestación. Bueno, está llegando una parte de la manifestación, la otra desde luego seguirá por lo menos en la esquina de Gran Vía con Reyes Católicos, si no más atrás de Gran Vía. Bueno, estamos ya en el kiosco del Paseo del Salón y vamos a intentar acercarnos para que podáis escuchar un poco del comunicado que ya ha empezado, aunque la manifestación desde luego no ha llegado entera ni creo que quepa en el Paseo del Salón. De las mujeres. ¡Viva! ¡Viva el 8 de marzo, compañera! ¡Viva! La prueba de que este año hemos superado el hito histórico del año 2018 es que nos dicen que hay gente que está todavía en el triunfo, que no se ha movido. Venga, vamos ya con esos últimos audios que llegan a ultimísima hora. Vamos a escucharlos. El desarrollo de la manifestación, ¿qué te está pareciendo? Pues mira, soy poco objetiva, pero a mí la manifestación me encanta porque me empodera un montón y me emociona ver a tantas personas juntas por algo en lo que me apasiona y me gusta. ¿Y cómo has pasado el día de hoy? ¿Has participado en la huelga general? Pues mira, en la huelga general no he hecho huelga porque no tengo ni clases ni ahora mismo estoy trabajando, entonces no me he podido sumar de manera activa, pero bueno, lo que he hecho ha sido no he consumido y no he consumido tampoco ninguna de las plataformas de la UGR, yo soy estudiante, entonces hoy no me he metido en ninguna de las plataformas, ni he enviado correos, ni he hecho ningún tipo de estas actividades. Y luego no he salido esta mañana porque estoy enferma y entonces me quiero reservar para ahora por la tarde. Y si tuvieras que elegir, ya sé que hay muchos, pero si tuvieras que elegir un motivo para salir hoy a la calle, el 8 de marzo, ¿cuál elegirías? ¿Un motivo? Oye, espera un momento, es que hay tanto, esto no lo tenía pensado yo. ¿Un motivo para salir a la calle hoy el 8 de marzo? Porque la calle es nuestra hoy y siempre. Muy bien, pues muchísimas gracias, compañera. A vosotras. Vale, pues vamos a dar paso a una llamada telefónica que nos dicen que están retransmitiendo directamente el comunicado que se está leyendo allí ya en el Paseo del Salón. Presencia ampliando y reforzando los servicios públicos. Contra la precariedad en el empleo que afecta a las mujeres en mayor medida, la brecha salarial y el techo de cristal, desarrollo de políticas que revierte la pobreza infantil, la precariedad en la que viven muchas familias o las personas sin techo, cuyas consecuencias tienen efectos particulares sobre las mujeres. Con la derogación de la reforma laboral, con la ampliación y la homologación de los derechos laborales de la empleada del hogar y la cuidadora a domicilio con el resto de los trabajadores y trabajadoras, y la ratificación del convenio 169 de la OIT. Exigimos pedimos que se elimine la distinción de la figura de abuso y agresión sexual en los delitos contra la libertad sexual, englobándola en una denominación única de agresión sexual, porque todas conllevan violencia, diferenciando las penas en función de la gravedad de las conductas concretas. Por ello exigimos políticas preventivas en la atención de las víctimas y a su hija e hijo, que rompan con la situación de violencia, reparen el daño y desarrollen la autoestima y la libertad. Exigimos la inclusión de la perspectiva de género en la justicia para evitar sentencias machistas, como el juicio de la manada y como el caso de Juana Rivas. Contra la violencia de género en todas sus expresiones, la producida en el ámbito de las relaciones de pareja o expareja, las agresiones sexuales, la trata con fines de explotación sexual u otros fines, el acoso sexual o la mutilación genital femenina, entre otras. Por la libertad para caminar tranquilas por la calle, para desarrollar nuestra vida sin límites ni cortapisas, por el hecho de ser mujeres, decidir si queremos tener o no hijos e hijas y en qué momento de nuestra vida. Educación en igualdad, que superar con la reproducción de los roles de género genere una ciudadanía crítica y adhesiva y adhesiva por el punto más joven. Educación sexual a la doble moral existente a la hora de enjuiciar los comportamientos sexuales de mujeres y hombres, que refuercen nuestra autonomía para decidir sobre nuestra sexualidad y promueva el rechazo a las conductas machistas, coactivas o violentas. Contra las fronteras interiores que generan la pobreza, el desprecio hacia las minorías étnicas y raciales, hacia las personas con diversidad funcional o por razón de identidad u orientación sexual. Contra las fronteras exteriores marcadas por unas relaciones económicas entre norte y sur, donde prima el expolio y el logro de beneficios de una minoría sobre el bienestar y las libertades de la mayoría. Por respeto a los derechos humanos en todas las fronteras y el cierre de los centros de internamiento de extranjeros. En la sociedad, nos reconocemos la emergencia de los grupos conservadores, machistas y autoritarios, que no se cuestionan los avances conseguidos, sino que, negando la desigualdad de género, existen nuevos días, depende de los derechos a un parlado en brazos negros. Es un pasado donde las víctimas de violencia de género no contaban con protección, en el que el aborto era un delito, salvo excepción, bajo indicación médica. Un adelantado política, natalista, que culpa al derecho al aborto de la baja natalidad, da lugar, en lugar de dar respuesta a las razones por las que nos vemos obligadas a retrasar o renunciar a la maternidad. Sabemos que alcanzar nuestras metas requiere de una lucha de largo recorrido y que antes de nosotros muchas mujeres lucharon para ganar espacio, lucharon para ganar derechos y libertades que hoy parecen peligrar. Aquí estamos y aquí seguiremos hasta lograr una sociedad que sitúe el cuidado de las personas en el eje central de las políticas públicas. Una sociedad en la que se defiendan las relaciones sociales basadas en el respeto a la pluralidad existente, en la que la igualdad y la libertad sean una realidad en la vida de todas y cada una de las mujeres, con independencia de nuestro origen, color de piel, capacidad funcional, estatus socioeconómico, creencias, orientación afectivo sexual, identidad o expresión de género y edad. No sabemos diversas, no Nos queremos vivas, unidas, libres e iguales. Nos mantendremos rebeldes y combativas. ¡Viva la huelga feminista! ¡Viva el 8 de marzo, compañera! Bueno, no os puedo escuchar porque hay muchísimo ruido, pero aquí termina el comunicado y de nuevo los gritos. ¡Que viva la lucha de las mujeres! ¡Que viva la lucha de las mujeres! ¡Que viva la lucha de las mujeres! ¡Que viva la lucha de las mujeres! Contra el Estado machista nos vamos a levantar. Vamos todas las mujeres a la huelga general, a la huelga 10, a la huelga 10. La cartera dice que viene también a la huelga 10, a la huelga 10. Todas a la pues ahora sí, vamos a ir despidiendo este programa después de haber escuchado, creemos que es la segunda vez que han tenido que repetir el manifiesto y lo que se ha leído allí en el templete del Paseo del Salón, porque no paraba de llegar gente y la gente que venía detrás no había podido escucharlo. Por nuestra parte, muchísimas gracias a toda la gente que nos habéis enviado audio, que habéis hecho llamadas, que habéis estado aquí en el estudio, y a toda la gente que habéis hecho posible la huelga feminista de este año, que estoy seguro ha sido mejor que el año pasado y será mejor el año que viene. Muchas gracias. Hasta la próxima. Temas a estudiar a la huelga, bien, a la huelga, bien, en la historia vamos a aparecer a la huelga, bien, a la huelga, bien, todas a la huelga vamos a ir. A la huelga, bien, a la huelga, bien, a la huelga. Bien, a la huelga, bien, a la huelga.